Regresos han sacudido al mundo. Los Beatles y su aparición sorpresa desde una terraza convertida a escenario. El retorno de Elvis Presley con unos kilos de más. Mohamed Ali y su vuelta al África que no lo vio nacer. Pero sin duda, el mayor regreso de la historia mundial fue, es y será el de Víctor Sueiro, cuando a punto de ver la luz celestial fue encandilado con un tubo fluorescente en un hospital urbano. Este año es tiempo de regreso del programa que le enrojeció los cachetes a los sinvergüenzas. Empieza la incomodidad a incomodarse, la incorrección a incorregirse, la algarabía a algarabiarse. En vivo, desde la República de Moreno, llega una nueva temporada de La Copa Derramada. Ladies and gentlemen, welcome to the show. Muy buenas noches, amigos, gente querida de la Copa Derramada, audiencia que día a día, noche a noche, y más precisamente los martes y los jueves, nos sigue por esta queridísima emisora que es FM Moreno, la 90.1, número uno, líder en el mercado de radio audiencia de la República Morenense. Mi nombre es Johnny W y muy contento estoy de transmitir en el día de hoy, Día del Profesor. Feliz día a todos aquellos que se sientan aludidos, porque profesor es algo más que maestro. Por lo menos es algo distinto. Le doy la bienvenida al señor Simón Bolívar, que está operando nuestra nave. Muy buenas noches, Simón, ¿cómo te va? Muy buenas noches, compañero. Estoy acá muy contento de haber llegado en mi viaje tan largo por Latinoamérica, haber llegado a la Copa Derramada para poder operarlos en esta mágica noche de casi de primavera. Veamos la música que nos tiene preparado DJ Simón Bolívar hoy, porque se deja su costado libertador para convertirse en el operador central de este hermoso programa. Programa número 213 de la Copa Derramada, 34 del acumulado de la temporada 2015. Ya pasaron 10 minutos de las 21 horas. El catering está desplegado sobre la mesa. Y el encargado, el jefe de compras de nuestro hermosísimo espacio, ya está presto a comunicarse con todos ustedes. Muy buenas noches, Michel Torino. Malabares hago con el pan, malabares hago con la vida, amigos de la Copa Derramada. Por eso, en este malabar de mi vida, hoy me encuentro en este lugar, sentado en esta silla. Casi como si estuviera en esa silla voladora, esa que íbamos cuando íbamos chicos, a los juegos, quizás alguno a Luján, ahora ya no, porque el agua se los ha llevado, los ha oxidado. Así que desde mi corazón, desde mi profundo ser, dejo mi piel, dejo mi ropa y dejo todos mis despojos para que este sea un gran programa. Así que un gusto estar con ustedes y una vez más me siento halagado de compartir este programa con gente tan profesional y tan seria en su profesión. Así que el agradecimiento enorme por dejarme participar. Todavía no. ¡Aplauso, boludo! No se ha. Ahí está. Presentado la tercera voz de nuestro programa, la voz de la conciencia, la voz del pensamiento, la voz de la sabiduría. La voz del más allá, Johnny. Pero debe estar demorado en el andar desde su trayecto. ¿Andar se dice desde un dosale o el camino del medio? No, es andar. ¿Qué es andar? Andar es desde allá hasta acá. Es nuevo eso, para mí no lo había escuchado nunca. Andar. Andar. Vías de comunicación, Facebook, vamos a estar abriendo la Copa Derramada Radio. O al 11-3368-0099. 11-3368-0099. O nos pueden llamar directamente al 466-6559. 466-6559. ¿De qué quiero que nos manden mensaje hoy? Hoy estoy con ganas de conocer cosas de los oyentes. Necesito conocer de su vida, necesito que alguien me esté diciendo qué pondría, por ejemplo, en su tarjeta de presentación. Pero no la profesión, sino algo eso. Algo de él. Eso que tendría que estar en una tarjeta de presentación. Sí. Ahí, que te. Mándame a hacer 200. ¿200 por cuánto? ¿30 pesos vale hoy? No, 220 valen. Las 1000 valen 220 en tres colores. Pero 1000 es un montón. ¿A quién le repartís 1000 tarjetas? Y tenés tiempo. A todo el mundo. Y pero por ahí en el medio cambias de. Pero la tarjeta de presentación no tiene que ver con la profesión, sino de cómo sos. De cómo sos. Me presento, mirá. ¿De qué te querés presentar? Sí. ¿Qué Ronco, ponele. ¿Qué te pondrías en esa Ronco. Tarjeta de presentación de hacia el mundo? Ronco, pero hago muy buenos desayunos. O sea, para mí la presentación tiene que ser una a la mala y una a la buena, porque si no somos todo caretas el Vos Facebook. Contás algo de vos. Ronco, le digo ronco, pero hago unos desayunos buenísimos. No con B, con G de gato. Buenísimo. Buenísimo, boludo. Sí. Buenísimo. Porque tenés que tener diferentes tarjetas para diferentes barrios, ¿me entendés? Porque no se habla igual en todos lados. Pero vos, a todas las personas que te cruzás, le darías algo del que ronco. ¿Y por qué va a dormir con vos esa persona? ¿Por qué lo necesitas saber? Para que vea que también, al tener tarjeta, tengo una propuesta seria. O sea, no la quiero para una noche. Le estoy contando ya como si viviéramos. Ya estás segmentando tu tarjeta hacia un público de Levante. A un futuro. No de Levante. Bien. Me parece. Si bien. Por ahí quiere formar una familia, es una forma de empezar para bien. Mí. Es tu tarjeta, la respeto. Sí. La respeto. Bueno, esa es la que yo haría 1000. Sí, sí. 1000 de esas. Y si algo agarrá. Igual eso también es prueba y error. Johnny. ¿Cómo sería tu tarjeta de presentación? Sí. Al 11-3368-0099 o al Facebook de la Copa Derramada. Y háganse amigos, pongan me gusta, no sé, las cosas que hay que hacer por Facebook. Sí. Perdóname, pero para no, tener saludé, un no lo saludé a Simón, que se está sacando los piojitos como un monito. Preguntale a Simón qué se pondría de paso. Simón, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Michelle. Realmente a usted lo he seguido, casi no le diría toda su carrera, pero parte de su carrera. Y realmente, bueno, es un honor para mí que comparta hoy el programa con nosotros. Me enorgullece lo que me dice, así que... ¿De qué? Me enorgullece lo que me dice, así que estoy complacido de estar aquí compartiendo este momento con la Copa Derramada. Simón, ¿cuál sería? ¿Qué pondría en su tarjeta de presentación? Estaba preguntando acá el señor Johnny. Soy Simón Bolívar o Simón Bolívar. ¿Está bien poner el nombre en la tarjeta? Sí, soy un gato. Soy un gato. Así de una. Entonces, yo te doy soy un gato y vos ya sabés lo que puedes esperar de mi persona. ¿Qué encierra ser gato? Perdón. Es un gato. Yo creo un que... Un galán. ¿Al gato es galán? Pero entre otras cosas. Dígame las otras, porque gato no es galán. Un chamullador, un estafador, no sé, un estafador. Un gato. Un gato, sí. Un gato. Mujeriego. Averigualo vos. No, pero o sea, o cuando te da una tarjeta y te dice el oftalmólogo, vos sabés que es el oftalmólogo. Sí, dudo. Digo, para mí es de la panza, ponele, y después empiezas a sacar conclusiones. Aparte, en la tarjeta no necesitas comprobar título, nada. Sí. Te la hace el de la esquina, te la hace cualquiera. Vos podés ponerle lo gato. Que quieras. Y antes te decían, no, y tiene tarjeta. Sí, no, me dio una tarjeta. No, sí. Debe ser serio, me dio una tarjeta. Serio, me dio una tarjeta. Se ve que la tarjeta y la corbata siempre estuvieron relacionados con la seriedad. critico de sus posiciones que la tarjeta está como apuntada hacia solo un segmento y no se la darían a cualquiera en cualquier reunión. Mi tarjeta la reparto a diestra y siniestra. En una reunión me dicen, tenés tarjeta, y yo le doy. ¿Quién te dice tenés tarjeta? Yo no escuché nunca. Gente que va a estar ahí, no, en la reunión. No, pero yo pero estoy al generando principio no, Johnny. Mi tarjeta al personal. Al principio, Johnny, es como el celular, ponele. Va a volver. Era raro. La tarjeta a ponerse ahí con esta idea que tenemos nosotros. Sí. Le vamos a dar laburo a muchísimos imprenteros. Y salud y abrazo en el Día del Imprentero. Sí. En Tucumán. Mali. Ah. No, en Mali se festeja hoy el Día del Imprentero. Importantísimo que nos traigas la historia. Pero ¿sabés cómo va a ser la tarjeta? Para mí va a ser como el celular. ¿Viste que antes no teníamos todos? Hoy tarjeta no tienen todos. Y en un momento te das cuenta que están todos con la tarjeta en la mano. Porque viste que están siempre con el celular. Sí. Todos, cada uno leyéndose su tarjeta. Hay que masificar, la tarjeta. Y volvamos a la postal también. ¿Por qué no cuando nos vamos afuera? Dejémonos de sacar fotos en vivo o salir por Skip. Mi tarjeta. Diría Johnny W, sí. Generador de momentos. Johnny W, mi nombre. Sí. Generador de momentos. Buenos, malos. Generador. Pero pará, de pará, momentos. Pará, pará, pará. No te encierres, no te encierres, no, porque es una tarjeta corta. No te encierres. No es me solamente... abro al mundo con esa tarjeta. Bueno, pero abajo para mí tenés que poner como cuando vendés un departamento que dice Coq. Bueno, vos ponés y que digan, ¿qué dice abajo? Generador de momento, y abajo, buenos, malos, regulares. No. Tenés no que pongo. Estar en el momento para generarlo, o te puedo poner una situación y no, me generas el momento. Y sería un actor. Te genero un momento, yo te genero un momento. Sí, pero lo que te pregunta él es... Yo te genero un momento, pero vos no me venís a decir, quiero eso generarme tal momento. Eso te pregunta. No, yo te genero un momento. Vos sabés que vos tenés que abierto. Generar. Esto, vos sabés. Claro, esto claro. Como al vos sastre. Te das cuenta, ¿en cuánto te das cuenta? Necesito un traje para un casamiento. Claro. Bueno... Yo te digo cómo es el traje, no me digas vos cómo es. ¿El que se lo hace? El que se lo hace, te lo pero hace. Pero siempre termina diciendo una boludez. Pero ese es un modisto. Un sastre. Un sastre. Bueno, no, un sí. Generador de momentos. Generador de momento. Vos venís con un problema que necesitas un momento. Un traje. Vos necesitas un momento y sí. Yo te lo genero. Claro. Pero vos no me decís qué momento necesitas. Pero si eres el novio que fue a comprar el saco y él dice cómo quiere el saco. Estoy necesitando un momento. Vos sos el sastre en este caso. En este caso yo soy bueno, el sastre. Entonces vos tenés que hacer lo que él dice, como el tipo que va y pide el saco. No. El tipo... buen sastre, sí. El buen sastre, el modisto, porque ese es el de la esquina que le compra ropa, el que atiende un local de ropa no es lo mismo que un sastre. Sí. Viejo. Te puedo decir una cosa, te corto viejo. Un segundo. No te suma compararte con un sastre. Para mí te tira para abajo, ¿me entendés? O sea, todo bien con el sastre, ¿eh? Pero no sé, me parece que no es un tipo que hoy agarre si fueran figuritas la cambias por seis sastres contra una de un carnicero, ponele. Claro, porque vos tenés que pensar que siempre esas figuritas son de sastre. Exactamente. Pero fuera de joda, el sastre para mí... Yo te digo, vos contratás a una banda en tu boliche. Sí. Y contratás, te gustan los decadentes. Ponele. ¿Vos le vas a dar la lista de canciones a los decadentes? ¿Que quiere que toquen? No, sí, que sí. Toquen lo que ellos sienten en ese momento. No, pero ponele, le dice, che, a mi novia, porque él no se hace cargo. No dice, no. A mí me gusta, sí, porque sí. Si no es mucha presión. Conmigo dice, che, a mi novia le gusta y le nombra 10 temas. ¿Lo sí, van a hacer? Son todos de otro. Sí, son los Cádila eso, muchacho. Bueno, pero a mi novia le gusta, no lo sabe. Juntarlo sabe lo que no lo sabe. Escuchame, si vení por 15 minutos, haceme en 15 minutos lo que bueno, yo quiero. Yo te digo que si vos estás necesitando un momento... Yo te lo doy. Porque lo genero. Lo genero y es un momento que vas a atesorar. Por lo menos por una semana. No te digo que es de por vida. Tampoco te genero momento de por vida. No son momentos eternos los que yo estoy. ¿Cuánto te duraría un generador tuyo? ¿Cuántos son, ponele? ¿Qué tiempos tenés? ¿De qué? ¿Para generar el momento? Sí. Ponele, en el momento que vos te das cuenta. ¿Cuánto tardás en generarlo y cuánto dura? Y no, en generarlo... Hay dos posibilidades, una de muy calentón y que en general lo dure muy poquito, o sea, que lo haga así, mañana vamos. Una cosa así. Te dispare. Sí, y la otra es, yo te lo organizo, que ese es con frutillita, con postre viene. Sí, pero seguramente es una profesión o un don que tenés, no me gusta decirle profesión, que depende del momento, porque vos, por ejemplo, estás en un lugar que no esperabas tener que generar. Cuando piden un médico que agarren y dicen, no hay un doctor en la sala. De repente se genera una situación que dice un tipo dice, no hay un generador de momentos en la sala. Y vos tenés que estar preparado para eso. Es un imprevisto lo que estoy diciendo. Sí. ¿Por qué tenés que prepararlo entonces? Tenés que tener la improvisación del momento. No, una situación, por ejemplo, te digo, tren. Yo te puedo generar... No, en el momento no. Vos, o sea, en un salón. Lo mío es una profesión, es un arte. Vas a un salón, nada más. ¿Estás pensando que yo soy... Transporte público. Boludo, vendo pancho en la calle. El policía es policía desde la casa hasta que llega al laburo. Si vos sos generador de momento, vos tenés que ser generador de momento desde que salí de tu casa hasta que llegás al laburo. El policía es policía desde la primaria y desde la secundaria. Sí, por ahí algún abuelo también que... Ya arranca y si no, fue alguien que sufrió mucho bullying y se quiere desquitar del mundo siendo policía. Puede ser, o practicando crofi. Vos, en realidad, por ahí en tu niñez... Lo hacías inconscientemente. Porque saludo a todos los hermanos policías que... No, hermano, no sé si hermano. Saludo a todos los policías. Pero para mí es una vocación que se lleva. Sí. Igualmente, te voy a decir una cosa. Cuando la comparan con la del maestro... Se lleva. Uno se convierte... Basta. Es peligroso. Escúchame. El policía lo comparan con el maestro y yo no estoy de acuerdo. No tienen que ver. Viste, cuando agarran y dicen... Al final los que menos ganan son los policías y los maestros. ¿Cuál es la relación que los puede unir para que se esté hablando? ¿Qué no? No, voy a... El maestro más viejo gana menos que el policía más nuevo. Está bien, pero es un dicho popular que te estoy diciendo, que dicen, al final los que más arriesgan la vida... Los gobernantes lo primero que te dicen es, yo lo que primero que hago es aumentarle el sueldo a los maestros y a los policías. Porque sin educación y sin seguridad... Bueno, bla bla bla bla bla bla bla bla. Y digo no hay punto en unión, no hay que en un momento las líneas se crucen entre el policía y el maestro para poder ser iguales. Hacen dos cosas totalmente diferentes. Y no digo que una sea mejor que la otra, son totalmente diferentes. Sí. Igualmente te voy a decir una cosa, hay que tener mucho, pero mucho valor para ser policía, ¿eh? Necesito que seas mi hora radial, Simón. En el día de hoy porque... Simón. Pierdo la hora. Justo estuvieron las festividades judías ayer y antes de ayer. Sí. Así que está bien que haya venido Simón hoy. Festividades judías. Sí. Tenemos fiestas patrias en Chile. Sí. Sí. En realidad... Que son mañana y pasado. En realidad se ve que tiraron tantos fuegos artificiales que dice que tembló todo ayer, ¿viste? Por los festejos. Sí, bueno, y el terremoto que cayó justo en las fiestas patrias. ¿Cómo un terremoto? Sí. ¿Chile tuvo terremoto entre programa y programa, así que podemos volver a hablar de esto porque la última vez nos dejó un mes después. Excelente. Esto es lo lindo de poder hacer las cosas los martes y los jueves. Sí, igual. Pero en el medio pasan cosas. Es lo lindo de tener a Chile cerca. Que siempre le pasa algo. Cada dos años podés hablar de un terremoto en Chile. Ahora, lo que no sé por qué se sorprenden tanto los argentinos que haya llegado acá. No, digo que es lindo, ¿no? No, llegó hasta Brasil. Bueno, pero ¿de qué nos sorprendemos? Si ellos... Es muy angosto el país, siempre va a pegar para los costados. Sí. Justo de eso quería hablar con ustedes, además de que vamos a tener muchísimo programa y además de que llegó agitado, con los ojos tristones. Contrariado. Un poco contrariado. La voz del pensamiento, la voz de la sabiduría, la voz de la reflexión de la Copa Derramada. Muy buenas noches, arroba la mar. Sí, buenas noches, pido disculpas por la demora, pero no conseguí estacionamiento. Un tema complicado, Moreno. ¿Ah? El Kaiser Calavera, el verde, techo vinílico blanco. Y sí, para eso es imposible estar encontrado. Necesita dos lugares de coche. Dos lugares mínimo. Y mucho ancho de calle. Sí, tuve que subirlo con dos ruedas a la vereda, porque si no me ocupaba casi una mano. ¿Son cromadas las tazas? Es la original. La original. Felicitaciones por estacionarlo donde se le cantó el culo, ¿no? Bueno, siempre fui un revolucionario, un tipo rebelde. Y aparte, ¿quién le va a ir a decir algo a un tipo que tiene un Kaiser Calavera? El auto en la vereda, ¿está bien o está mal? Yo pienso que está muy bien en la medida que quede... ¿En tu vereda o en cualquier vereda? En tu vereda. No, corriendo, en mi vereda, sí. No, corriendo, vereda, sí. Corriendo los riesgos incluso... Calle céntrica, vamos a estar hablando de calle acá, de Moreno, ¿no? Un juego muy interesante, que pase el niño con la bicicleta con rueditas y le dé con el freno a todo el costado y no le hayan puesto la bochita negra en el freno, en la punta. Son riesgos. Pero usted dice el auto en la vereda completo, de punta, cruzando paralelo, al lado de la ventana, en casa barrial, paralelo, la casa paralelo a la ventana, a paralelo, la casa, paralelo a la casa. O diagonal, no sí. Vertical. Y la puerta del conductor se ponía para el lado de la pared para que no te lo roben, como claro. Si las otras tres puertas no abrieran. Sí, sí, sí. Bueno, en el caso del Kaiser... O no pudiera pasar la pierna por arriba y manejar. En el caso del Kaiser hay una forma de entrar, porque las ¿por puertas, arriba? Las puertas del lado derecho no abren. Claro. Por el baúl. Está bien. Porque ah, es tan porque... amplio. Sí. ¿Y qué pasa entre el asiento? Es más, negué el destino que le habían dado vilmente al Kaiser Carabela. ¿De destrucción? Negro, que era específicamente para cortejos fúnebres. Ah, entonces por eso lo compré el verde de hecho vinílico blanco. El que era fúnebre era el Kaiser, pero sin la parte de atrás, ¿no? Quedaba, ese, quedaba ese, libre el cajón, el finado coronas, iba libre. Claro, ah, más cómodo. Sí, aparte al aire libre, ¿sabes no, lo o sea, que es? No lo consulté con nadie que haya fallecido, haya sido sí. Trasladado, pero era evidente que... Un tío mío pidió como última voluntad que lo colearan. con lo... Que entraran de costado. No, no, que empezara a dar vuelta y coleara al Kaiser. Entre autos la conversación se va tornando, pero disculpen, quería porque hay un volver tema mucho más importante. Claro, quería volver a lo que pasó en Chile con el terremoto y no ir tanto ahora a la parte de Chile de un terremoto, de qué se hace en un terremoto, a la que sí vamos a entrar más adelante, bueno, sino a esta cuestión de que hoy mirando el mapa mundial, porque al toque para saber cuál es Chile tuve que recurrir a un hemisferio, ¿no? Para saber, ah, es lo que tiene La Rioja, Mendoza, todo lo que es... Porque, bueno, Chile está al ladito, son pero país hermano. Quería saber a dónde había pegado la placa, ¿no? Había, a dónde se había movido el terremoto. Un país hermanito. Etcétera. Y empecé a ver el dibujo de placas de nuestra querida amoxidal, tierra. Amoxidal. Y empecé a ver, ¿viste como cuando veías las pinturas estas que te generaban una imagen pero no se veía a simple vista? ¿Dónde viste eso? ¿Te acordás de las fotos esas? ¿Cómo se llamaban las fotos? Vos fuiste un cine viejo. ¿En qué granja estuviste? No, ¿cómo se llaman las fotos que vos ves y te dicen, ah, es un barco? Ah, ¿como que en el medio está? Sí, en el medio está, pero tenés que entrecerrar los ojos. Tenés un barco hacer... en el medio de una tormenta en el mar, poner. Como en el fondo, una imagen un tanto difusa. Sí. ¿No? No, pero hay como 20... Como muchos colores y en el medio de todo eso, Simón, es un color, es un... Claro. Es Simón, el barco. ¿Sabe lo que le digo? No, no sabe. El tipo de imagen esa que uno mira, se había puesto muy de moda hace unos años. Como busquen a Woody ese, pero buscar el sí, barco. Te daban una... Todo pasto, pasto, pasto, pasto azul y verde te ponían, ponele. Azul y verde, pero azul y verde. Pero era mentira, ¿no? Y te decían, ¿ves lo que hay? Sí. Ahí adentro. Y un barco chocando en alta mar. No, y vos... o te lo movían y decían, un pollito. Y había un pollito. Y había, pero es imposible. Pollito adentro. Yo nunca vi el barco. Nunca vi el barco, nunca vi el pollito. Yo le decía que sí, cuando se iba movía para todo lado el cuadro para ver si lo veía. Sí. Pero esperaba que se vaya, porque no lo encontraba nunca el pollito. Hay imágenes de esa en internet sí. También dando vuelta. Esa, bueno, ¿dónde estaba eso? Que... Bueno, así empiezo a mirar yo el mapamundi. Mapamundi. El mapamundi. Y empiezo a ver que figuras. Las figuras de los continentes encajan exactamente en la del otro continente, a su derecha o a su izquierda, o arriba o abajo. Si se juntaran. Si se juntaran. ¿Por qué eso porque lo separó el agua? Como claro. Pangea era, ¿no? Pangea. Pangea era. Ah, lo separó el agua, eso. Nosotros éramos un único continente claro. Que fue separándose con por el agua. Movimiento de las placas, la erosión y un montón sí. De cosas. Que es alucinante. Y de eso quería hablar, loco. Sí. O sea, hay un mundo que si lo empezás a empujar, sí. Lo juntás de vuelta. Sí. Sí. Pero el tema, perdóname. El tema es ¿con qué? ¿Con soga? Sí, ¿y qué pedacitos se perdieron? Porque es claro, muy probable... Porque eso te pasa. Y ponele que no lo emboque justo como tenía que ir. ¿Sabes lo que es mover para los costados eso? No. Porque venir es una cosa porque no, venir con no, el agua. Una vez que lo llevaste, donde cae. Claro, donde pega, pega. Por ahí ponele mañana tenemos Bolivia al lado Alemania. Y bueno... Y están pegados y que se la banquen los alemanes, ¿eh? Es como el cubo mágico que nunca ah, pusiste mierda. Todo. Claro, nunca no, te da el color. Te va a dar con el oeste de África. ¿Por qué? ¿Porque viene de ese lado? Claro, porque viste que hace la pancita ahí. Pero por ahí le pega una huella. Pero mirá si te gira, claro. Te gira como, ah, no, no, si te como cuando estás llevando un mueble pesado. No, si te agarra un remolino y va al revés, se hace mierda todo. Y aparte, el tipo que hace ese laburo, ponele. Olvídate le dice, de Alaska. Sacame el, escúchame, le dicen, haceme el presupuesto. Qué lindo título para un libro. Sí. Olvídate de Alaska. Olvídate de Alaska. Puede ser una mujer o puede ser un... un pedazo de hielo. No, podemos sí, hacer una película. Una mascota, ¿no? Estaban los alas. Yo le digo que las películas en las que tienen todos efectos especiales. Sí. No importa lo que uno haga, pueden dos, ser, te bueno, digo. Pueden ser un éxito. Tiene dos, que haber destrucción. Dos te digo. Es más, nuestro amigo Leo Smerling en Facebook hizo una maravillosa publicación en la cual decía: si siguen insistiendo con esto de darle realismo, dice, al cine, con los efectos de 3D, en cualquier momento inventan el teatro. Es excelente, es muy bueno. Muy bueno. Lo digo por Leo, o sea, muy no es bueno. Que me causó mucha gracia, pero sé que tiene una relación importante con esta empresa. Igual ya fue el 3D, ya es una moda pasajera. Me gustó igual. Habló como de Suar, ¿viste? Porque dijo, tiene una con esta empresa. Sí, pero hace mucho que no lo vemos, así que puede hablar mal tranquilamente. Sigamos con el tema, porque es serio lo del mundo. O sea, por ahí no lo tomemos para la chacota. El Pangea. Por ejemplo, el mundo en ese momento no había fronteras, porque en realidad era un mundo mucho más. Arrancabas acá y terminaba no sabe dónde y decís, ¿dónde estamos? ¿En San Clemente? No, estás en Düsseldorf. Claro. Ponele. Bueno, podés ver ahí. No, aparte la cantidad de hoteles al pedo en la costa argentina, porque después se junta todo. Claro. Y aparte te voy a decir una cosa. El hecho de que estuviéramos todos juntos, para mí, ahí los cagaba lo que tenía guita, que no podían viajar. Estoy recibiendo una foto de nuestro ex compañero radial, Rayo, imitando a Sandro. Permítame que me pongo los lentes, porque yo no tengo que ver. En fin. ¿Hora Bardal? Sandro, cuando estaba internado. ¿Hora Bardal? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es, Simón? 21:34. La puta que lo parió, ¿qué hora es? Pasando 34 minutos entonces de las 21 horas. Vamos a un poquitito de música, nos vamos acomodando. Hoy tenemos mucho programa envasado en un frasco chico. Así que tiene que ser bueno, porque lo bueno viene envasado. Claro. Shoot you right down at all your feet. Take you home with me. Put you in my house. Boom, boom, boom, boom. Mm-hmm. I love to see you walk up and down the floor. When you're talking to me, that baby talk. I like it like that. When you talk like that, you knock me dead. Then on my feet, how, how, how, how. Talk that talk and whisper in my ear. Tell me she love me. I love that talk, that baby talk. She knocks me dead right off my feet. How, how, how, how. Yeah, yeah. Now, baby. Well, well, well, Mejor debería rendirme y volver a cocinar fideos. ¿Rendirte, no rendirte? ¿Fideos, no fideos? Estás preocupado por lo que fue y lo que va a ser. Hay un dicho: el ayer es historia, el mañana es un misterio, pero el hoy es un obsequio. Por eso se llama presente. Una copa derramada. ¿Narnia era? No, Kung Fu Panda. Ah, pero Narnia también iba a eso, me parece. ¿Sí? Sí. Nos llegan mensajes, muchachos. Yo te voy a decir el celular, que ese es el que me manejo, ¿viste? Tecnológicamente, Simón. 11-33-680-099. Exactamente. Nos han mandado... Sí, nos han mandado... ¿Qué pondrían en su tarjeta? Y me manda... Soy una veterana, pero en la cama parezco de 20. Es una tarjeta provocativa. Subida esa. De tono, no sé si hago 1000. Con colores. Con olor. Tarjeta con olor. Hay ¿viste? Con olor. Con el odorama. Hay ¿te acordás olor? Que había postales con yo olorcito. Iba a poner a Rabón en mi tarjeta pero de presentación. ¿Pero de 20 por inexperta o por qué? ¿Una de 20? Por, y sí. Para mí, por, y bueno, pero que, es muy larga. No, por ahí una de 20, una de 20 lucas. Simón, Simón, es muy larga la tarjeta así. Ya sería una postal si le tuviera que poner todo eso. Esa libre interpretación. Ay, che, no bastarden los mensajes de los oyentes. No, lo tratamos de explicar. Por favor. ¿Qué pondría, Raval, usted en su tarjeta de presentación? Todo lo posible está a mi alcance. Todo lo posible está a mi alcance. Es una relación abierta. Y abajo, después vemos. ¿Y abajo? Después vemos. Insinúa. Claro. Groseramente, pero insinúa, sí, es cierto. Perdóname, esa camisa no habla castellano. Para, Pablo nos manda... Ahora boliviano, de la salada, ¿no? Sí. Pablo nos manda con afecto, sí. 2 puntos. Muy bien. Su tarjeta de presentación. Pablo, con afecto abajo, 2 puntos. O sea, se lo da a gente que quiere solamente. Pero, sí, es muy perdón, lindo. 2 puntos. ¿Con espacio para poner algo lo que uno quiere o 2 puntos al borde? No, la palabra termina. 2 puntos. 2 puntos. Con afecto, todo junto, 2 puntos. 2 puntos. 2 puntos. Que no va a faltar el gracioso que le va a tachar la N. Claro. Siempre va a encontrar un gracioso que le va a tachar la N. Y Claudio nos manda un último momento. ¿Tenemos música de último momento? ¡Último momento! ¿Qué hay que decir? Sí, hacemos un último momento. ¿Lees? ¿Con respecto ahí? ¿A qué? Para que me pongo las gafas. ¿Pero es grave? No sé. A ver. No sé. ¿Llega a leer? Préstame las gafas. ¿Más lejos? ¡Último momento! Elecciones de ATE nuevamente. ¿Pasó como en Tucumán? ¿La verde y la blanca ganó por 20.000 de diferencia? Ampliaremos. Aparentemente hay más informaciones locales. No le entendí. Hay informaciones locales. En un ratito te paso más datos. No le entendí. ¿Cómo en Tucumán? ¿Qué no manda? La primera parte, ¿qué era? Elecciones. Eso. Pasó como en Tucumán. Elecciones de ATE nuevamente. Ah, de ATE. ATE. ¿Nulas? ¿Anuladas? Nulas, nulas. Pasó como en Tucumán. No sé qué pasó en Tucumán. Yo estoy un poco... Anularon las elecciones. En realidad... Anularon las elecciones. Sí. Anularon las elecciones. Así puso TN y yo a TN le creo, boludo. Que no tiene inferencia directa en el fuero electoral. Sugiere o dictamina eliminar las elecciones. Después que pidieron todo el recuento, que se volvió a hacer el recuento, que hicieron la cantidad, digamos, definitiva, las diferencias y todo lo demás, la oposición pide que se anule para que se vote otra vez. Hasta que un día ganen. O sea, ponele, van a ir votando, ponele un día ganen. O sea, la gente dice, bueno, pará de votar, vamos a votarlo esto, así ganan. Votame a mí porque si no hago otra. Porque dicen lo a la más gente llamativo, en la puerta, la amenazan. Lo más llamativo es que... ¿A quién vas a votar? Porque te hago otra, ¿eh? Te hago lo otra. Mismo que viene, mierda vas a comer otra vez. Está el juez en mierda la puerta. Vas a comer. Está el juez en la puerta, estoy harto de trabajar. Lo interesante de todo esto... ¿Qué es? Es que en los lugares donde ha ganado la oposición... No ha habido ningún problema. No hubo elecciones, fraude. Nunca hay fraude. Igual y eso también se hace de vuelta, todo Tucumán o solamente el... algún distrito. Para mí no, en un principio no generalicemos. La capital no. Sí. No generalicemos. Porque habían ganado ellos. No generalicemos, no digamos la oposición. Sí, la no, oposición digamos lo, no digamos Tucumán. La oposición al gobierno nacional, porque en muchos casos la oposición es el oficialismo. En el caso de Mestre en Córdoba. Exactamente, entonces no generalicemos. Nito. Nito Mestre. Qué cantante. Che, hoy vi lo de C5N también. Sí. Que cerraron los galpones. Que ahí va. Ahí me parece que yo quiero entrar en la otra parte, que es un tanto exagerado. Cuando la prensa le pasa algo, exagera en todos los casos. Como la policía. Sí, es como que... Sí, y lo escuché a Navarro hace un ratito, a un periodista al cual me gusta escucharlo. El que tiene barba candado. El que tiene barba candado, que le estaba diciendo... Era pareja de Rolón. Tipo, nosotros no somos un restaurante, somos un canal de prensa, somos un canal de prensa. ¿A quién le decía? ¿Al inspector? Al inspector, que estaba lleno. Nosotros no somos un restaurante. Y no, no son un restaurante, son un canal de prensa, pero... ¿Qué es lo que quiere decir con un restaurante? Cuando pasa esto con un restaurante, no hay que poner el grito en el cielo, porque sabemos todos que para habilitar un local... Que un mozo no puede opinar. En Capital Federal no hay que pasar por un montón de bonos solidarios que hay que dar, y en provincia pasa en muchos lados también, para más habilitar, más que te aceleren las habilitaciones. Más el restaurante que el canal de televisión. Hay muchísima corrección en ese... aspecto en eso, sí. Y la sufre muchísimo más el bar o el kiosco. Pará, perdóname, ¿la policía dónde va? ¿A la noche, al mediodía, dónde va? ¿A quién le ¿Al pide? Canal va? ¿A quién le ¿Al pide canal plata? Va? ¿Al canal ¿Eh? Le pide ¿Al plata? ¿Canal va? No. ¿O va y se te para en el mostrador y tienen que salir dos napolitanas de un metro y medio cada una con una montaña de frita y 11 gaseosas? Y vos decís, ¿cuánto come? El comisario come tanto, claro. Porque le dice... vengo a buscar la comida del comisario. Una planchuela te da que parece entonces, una cama de así una plaza. Como decimos una cosa, decimos la otra. O no sé si decimos, yo lo digo particularmente, sí. ¿Cómo? Me hincha los huevos cuando la prensa quiere hacer un foro nacional de lo que le pasa a ellos mismos. Sí. La prensa y la política es un mundo en sí mismo, que no afecta tanto a nuestra vida cotidiana. Después nos afecta las decisiones de cada uno. Si no te hace 5N, miro crónica. No, yo lo que no pude informarme sí. Es cuáles fueron las razones. Y las razones van a ser, uno va a decir que tenía razón y otro que no. No, no, no. Las no, razones eran. No, tiene que haber razones. No, tiene que haber. No. Tiene que haber una contravención de alguna ley vigente. No. Si no la hubiera. No. Si no la hubiera. Es una cuestión de Estado que no salgan los móviles y que salgan a decir, así como del otro lado, cuando la oposición se queja de que no los dejan hablar y están hablando. Hoy estuve escuchando, mirando C5N que estaban quejándose de la libertad de expresión mientras estaban al aire todo el tiempo. Como si, está bien, perfecto, ellos tienen el poder de tener los móviles, para ellos es indispensable, pero hay un montón de cosas que se puede hacer. Hay taxi. Es como cuando nos quejamos nosotros de que no tenemos el celular por un día. Nosotros nos quejamos también, yo me quejo. Pero bueno, podés hacer otra cosa, macho. Mientras vas peleando tu lado y lo denunciás, pero no me hagas creer que eso es una cuestión de Estado para todos. Lo de Tucumán, sí. Pero perdóname, eso no es una cuestión de Estado para todos, pero evidentemente uno relaciona inmediatamente estas cosas con una época muy horrible de la historia argentina, que fue la dictadura. Todo es horrible. Pero pará, de que se censuraba. Déjame terminar. Pero sabemos que hay noticias que importan más. Déjame terminar. Entonces ellos toman como que la libertad de expresión o la censura inmediatamente está relacionado con la época de la dictadura. ¿Y qué hacen con eso? Relacionan a Macri con la dictadura. ¿Y qué hacen con eso? Siguen haciendo también política con todo esto que pasa. De un lado y del otro, o sea, porque en definitiva lo que dicen es que les cerró los depósitos, los galpones, porque estuvieron hablando mal todo el tema de Niembro, como que le tiraron mucha basura, y todos sabemos que ese 5N es oficialista. O sea, es un canal comprado, un grupo que lo tiene es oficialista, o sea, pertenece, estuvo ligado al gobierno. Entonces, ¿qué va a hablar mal? ¿Qué va a hablar a favor de los otros? Es como que vayas a 7-8 y que te enoje porque los tipos hablan a favor del oficialismo. No. Y si es un programa creado para eso. Yo lo que me enojo no es por eso. Entonces, ¿por qué no se enojan con TN, ponele? Porque hablan todo el tiempo pero en contra del oficialismo. Yo no me enojo de eso, yo estoy hablando de otra cosa. Sí, pero digo que ellos... todo el tiempo utilizan políticamente esto. Entonces, no es que lo arman como un circo, que todo esto es importantísimo. Está bien, pero estoy inflado los huevos de que los medios te pongan cambiale, en cara. Cambiale, y cuando arreglen el quilombo no lo veas más. Y estuve viendo pero todo el día. Pero te quiero ver si no lo ves a Pablo Kaplan. Te quiero ver cómo vas a estar si no ves a Pablo Cablan. Yo hago zapping, me enteré. Te morís sin Pablo Cablan, vos. Yo lo miro a Mauro. Yo tomaré la decisión de abrir un juicio de valor cuando me pueda informar y me enteré de cuáles fueron las razones por las cuales se cierra esto. Obviamente que un medio de difusión exagera, como es C5N, hace política, va a tener la posibilidad de utilizar su propio medio para quejarse justificada o injustificadamente de lo que pasó. El señor del restaurante le sale mucha plata comprarse un canal si Macri lo... O tener seis amigos movileros. Lo cierra, pero es llamativo que en estas circunstancias, luego de haberle quitado la pauta oficial, que legalmente no se puede hacer, que después de comprobadas amenazas ante determinadas opiniones de periodistas de que se iba a romper el vínculo con C5N, se hace, pero tengo que saber. Ah, eso, todo eso no era algo que pasó. A ver, ¿por qué? Legalicemos la pauta oficial de una vez por todas y que se reparta. Y que no se reparta como quieren estos medios, al que tiene mayor audiencia. Que a nosotros nos toque, a FM Moreno le toque la misma torta que le toca a Canal 13. A ver, ¿a dónde ponemos la radio? Yo no sé si por lo menos, FM Moreno... ¿Sabés la picada que armamos? Pero a nosotros, boludo. No sé si, pero a nosotros. Sí. ¿Sabés la picada que la radio tiene que tomar sus decisiones? Tal vez ellos no quieran. Sí. Nosotros tenemos mucho menos condicionamientos morales que los directores de esta Perdóname, radio. ¿Qué dice Arrabal cuando empieza el programa? Este es una... producción independiente. Sí. De, si es independiente, es del principio al fin. Pará que no nos dieron la plata todavía. Bueno. Ya la estamos encanutando. A mí me parece muy bien la decisión que ha tomado el gobierno. En este aspecto, me parece muy bien la decisión que ha tomado el gobierno. Hecho justicia con nosotros. Sí. Ahora te voy a decir una cosa también. Antes era más corporativo el periodismo. Por ejemplo, si me acuerdo que en un momento iban a cerrar La Razón o cerraron el diario La Razón. Sí, el periodismo cerró La Razón hace rato. Este boludo está en contra de lo que estudió. Igual está loco. Yo te digo, lleva mucho más por la pasión que por la razón. Yo creo que es muy interesante hacer un entrecomillado en esa frase. Y si la tenemos grabada, hay que hacer un separador. ¿Cuál era? No, correrlo del programa. Bueno, pero antes era corporativo. Fíjate, pasaba algo en un medio y todos los medios. Ahora no, porque si es oficialista o es opositor o si está bien con Massa. Ni te enteraste en los otros. ¿Cómo? Ni te enteraste en los otros medios que... Pero en los medios está reflejando lo que nos pasa también a nosotros como sociedad. Hoy viene la televisión una piba de 12 años diciéndole a la maestra que era una tarada porque le había puesto un 6. Y le dijo 12 veces tarada y la maestra nunca le dijo... Pero, ¿me estás insultando? O callate la boca porque no te voy a permitir que me insulte. Le decía, ubícate en tus cosas. Este la pequeña bonito. Ventaja que saca minuto a minuto. Acá tenés, está la prueba. Ahí tenés la disparidad. Ahí está la prueba. La pequeña ventaja que saca minuto a minuto. No Eso sé, me lo hizo no con sé. Los tres vasos. ¿Sabés cómo es la diferencia después? Y después me hace, yo tengo. Te voy a recordar tus épocas de adolescencia, cuando siempre te quedabas con alguna tajada, cuando ibas a hacer algún mandado. Soy el jefe de catering, y tengo guardadas cosas abajo. Intentaremos hacer una traducción visual de lo que en radio no puede verse. Por favor. El señor Johnny Walker ha puesto su vaso. Hace meses que vengo acusando. Por favor. Junto al señor, al vaso del señor Michel Torino. Y no me gusta que me nombre el apellido, porque en este caso es un hecho detestable. Y el señor Johnny si no, le reclama al señor Michel que cuando se llenan los vasos de vino, cae mayor cantidad de líquido elemento en el vaso de quien maneja la botella, que es el señor Michel, que en el vaso del señor Johnny. En un hecho repudiable totalmente, y es algo que yo no me gusta ni nunca voy a entrar. Exijo un recuento. Sí. Se anularon las elecciones. Recuento de rayitas. Se anularon las elecciones. A simple vista, y no quiero ser parcial, yo creo que están equilibradas las dos cantidades de líquido. Pero es una visión también subjetiva desde este lugar, ¿verdad? Y suerte que hemos recuperado un integrante del programa que le da la Pepsi, porque si no esto sería una batalla campal. Porque este era de cuchillo tomar, ¿eh? ¿O no? Yo te mataba antes. Y arrabal. Las dos manos arriba significan stop. Es un sandwichito. Un hombre de 50 años es una noticia que estuvimos recogiendo por el terremoto y quería tirarla acá en la mesa para que den rápido su parecer. Correlo, cosa. Falleció ayer cuando evacuaba su vivienda en San Isidro, porque sintió el terremoto en San Isidro. No, hay gente que es re previsora. Sí, y falleció ayer evacuando. ¿Qué, cagando? No, evacuando, se del coso le agarró un síncope en el movimiento, qué sé yo, y se murió. O sea, se murió cuando intentaba salvar su vida. Ey, sí, es lo que pasa a veces. O sea, fue peor el remedio que la enfermedad. Acá es donde entra mucho. ¿Qué pasa en San Isidro? Para mí hay un tema de empastillados ahí. Acá estamos con la exageración que hablamos. Para mí hace minutos estamos hablando de exageración. Esto es una exageración. Sí. Evacuar en San Isidro. Sí. O también, por ejemplo, en San Isidro ha pasado muchas veces que crece el río y agarra y empiezan a tirar balsas al río para irse de la inundación. Sí. Y se mueren en alta mar, o en alto río, ¿cómo se dice? Alto río. Se mueren en alto río porque es al revés, que corre para el otro lado. Pero en San Isidro siempre, porque son todos surf, siempre van en busca, ¿me entendés? Van a chocar contra la ola, contra el viento. Le gusta San Isidro. Van a la ola, derecho. Aparte pues esto es rugby, boludo. Claro, aparte de un lugar, te iba a decir. En donde el deporte preferido es el rugby, que claro. Es un de golpe, de violencia. Sí. La gente que ha chocado, que está toda rota de clavícula por querer parar el colectivo en San Isidro. Porque no levantan el brazo, lo ven venir y le hacen scrum. Solo por ahí. Mi tarjeta de presentación dice Sofía. Pondría en 5 minutos vuelvo. Me gusta. Sería un cartel. Un gran cartel. Me gusta. Sofía, en 5 minutos vuelvo como tarjeta de presentación. Y bueno, por ahí vuelve. ¿No? Para mí el tema de la tarjeta de presentación también tendría que estar relacionada con los gustos, más que con decir cosas. Último porque momento, Alejandra, cronista exclusiva de la Copa de Ramada, dice, el gobierno porteño ahora salió a decir que fue un error administrativo y mandaron a un inspector a levantar la clausura. No es joda, dice. ¿Hace 5N? Hace 5N. ¿Te das cuenta de la fuerza que tenemos los medios, Johnny? ¿Viste? ¿Te das cuenta que hablamos de eso? Recién hablamos y ya los tipos fueron... Y no le mandamos la cámara todavía. Fueron corriendo a levantar la clausura. No, impresionante. ¡No le mandamos la cámara! Pero todo lo que no pudieron... Hablemos de esto. Hablemos como si fuese... Todo lo que no pudo hacer... TN, Crónica, cualquier medio que no tuvo los móviles. Sí. No pudo ir a hacer qué trabajo. Mandar al notero a cubrir la Feria del Libro. ¿Hay feria? No sé, siempre hay Feria del Libro. Y si no, te mandan al notero a ver cuánto está la rosca de Pascua. Sí. Ahora que llega el día de la primavera, a ver cuánto toman los chicos. Pará, te digo otro móvil. Viejo, ya las vimos todas esas notas. Pará, te digo otro móvil. Lo hacen ir a ver quesos cremosos a los puestos que hay adentro de la Feria de la Salada. No quiero ver más un móvil en televisión. No quiero más móviles. Clausurame todo, viejo. Pero ese es el problema de tener 24 horas noticias. Porque antes había el noticiero que se compactaba el día en una hora y media. Claro. Te invitaban al piso. No había nada más lindo que te inviten noticiero? Al piso. ¿Vos tenés algo para decir? Vení al piso. Sí, en casa te invitaban al piso, por ejemplo, en verano, que hacía mucho calor. Pero perdóname, pero los noticieros, cuando era, por ejemplo, un caso de así que una señora con algunos hijos a reclamar algo... No me gustaba que la tenían siempre como en una pared con poca luz. Sí. Porque el noticiero no era que los que venía al piso sentate en el panel. Era como atrás, se veían como las patas de las cámaras. Sí, había cosas raras. Venía al piso, vacío. Pero mirá que no sos tanto. Envase vacío, rincones húmedos. Sí. Viste, contra una pared que atrás tenía como pedazo de que le habían pasado enduido. Yo me acuerdo de ver el primer invitado así de piso que me acuerdo en mi vida era Guillermo Patricio Kelly. Estaba mucho en los 80 en los medios. Guillermo Patricio Kelly era... O te aparecía. Y era... Bueno, había hablado algo y te aparecía para declarar. Porque antes había que ir. Muy polémico, muy polémico. Tenía información de todos. De todo, de todo y de todos. No, pero tuvo hechos delictivos también. Mismo en deporte, Kelly en política. Sí. Y te pongo un San Filipo también, onda Kelly. Y después... te pongo. Pero viste que Kelly también había sufrido secuestro por Aníbal Gordon, se había tirado de un auto. Le pasó de todo. De mina. Sí. Le pasó de todo. Claro, el gato de 9 vidas era. Tenía mucha historia el tipo. Y encima se quiso levantar a Mirtha Legrand. Y ahí habrá otro tema y ya se su los dejo. Peor misión. Para. Horrible. Un ratito. El prolazo que debe tener. Che, se vienen nuevas publicidades que pudimos pautar con pauta privada. Eso sí, pero que deja un gran mensaje a la sociedad. En un ratito vamos a tener eso. Se viene el mensaje de Aborek. Vamos a tener también al señor Marcelo, a Marcelo Carlos Eliashev, licenciado en ocioterapia. Tenemos mucho más programa Y te dejo la pregunta de si es 7 vidas o 9 vidas la del gato. Desde hace aproximadamente 15 años se ha comprobado que lo que se decía de 7 vidas era porque se lo relacionaba con el número divino, que el número divino es el número 7, ¿no? 70 veces 7 es el número de Cristo, recordando que el número del demonio es el 6. 6666. Por lo tanto, de acuerdo a las, se estima que entre 7 y 9 vidas podría tener el gato. Pero no se puede certificar del todo, pues se han hecho seguimientos, pero como es un animal que por ahí tiene muere en el intento. No, tiene un accidente cada tanto, los investigadores se aburren. Claro. O sea, y aparte, ¿cómo se cuenta? No hay una ONG que te ponga la plata para estar 12 años atrás de un gato. Sí. Pero perdóneme, Raval, ¿cómo se sabe si es muerte o no? Porque si no se muere, porque esa es una vida que pierde, pero no se muere. No, porque lo pesan al gato. El gato, haces la cuenta. 21 como gramos. La tara de los camiones, ¿viste? Cuando no, que van a ir a la balanza pública. 21 man. Gramos que pierde en un alma, porque tiene muchas almas el gato. Es 21, ponele por 10, por 9, para ser redondo, 2 kilos 100. Si el gato cuando se muere, si se muere con 2 kilos 100 menos, porque se murió en la novena muerte. No tiene que estar castrado para eso, porque ya se pierde un poquito. Y no intentás o castrarlo antes del primer accidente. Porque el gato castrado se pone gordo. O lo castrás. No sé por qué, boludo. No, pero aparte que se pone gordo, le tenés que pesar lo... O sea, ¿qué le tapan el culo directamente? Le tenés que pesar lo que le sacás también, para mí. Puede cagar más de por mí. Aparentemente le afecta mucho las piernas y no puede caminar. Para mí se pone en asmático y le dan mucho de cadrón. Sí. Cuando lo castran, se pone el asmático el gato. No, yo lo he visto con el chiflete. Yo lo he visto con el chiflete. Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros. ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo. Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional. ATE, de y para todos los trabajadores. Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a ATE, Piovano 3165, Moreno, teléfono 0237-460-0158. ATE, en movimiento. Fin de espacio publicitario. ¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés viajar en el transporte público de forma gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hola, soy Hugo Mendoza, director de esta emisora que fundamos en el año 2007. Soy Jonathan Quintero, soy operador de La Serrana desde el 2007. Soy Lucía Rodríguez, locutora, productora y vecina de Unquillo, y hace 3 años que trabajo en esta emisora. Soy Jennifer Domínguez y soy operadora hace casi 1 año. Desde Unquillo, en las Sierras Chicas de Córdoba, asociada a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias, Radio Serrana. ¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? El problema de Moreno es que está lleno de villeros. ¿Qué, el intendente es villero? No. ¿Los concejales son villeros? No. ¿Los fiscales son villeros? No. ¿Los del hospital son villeros? No. ¿Los comisarios son villeros? No. ¿El dueño del shopping es villero? No. FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. No grabamos la publicidad, no la grabamos. ¿Cuándo nos podemos juntar, Guille? En la semana yo no puedo, vos sabés. ¿Vos sabés más qué tenés que hacer en la semana? Nada, pero no cuentes conmigo. ¿Tú sabés que todo sería campaña con Scioli? ¿Te parece hacerlo ahora? Lo hacemos ahora. ¿Estamos en el aire todavía o ya estamos no en el aire? ¿Estamos en el aire? Bienvenido, nombre y programa. Guillermo de Mundo Bullicio de FM Moreno 90.1. Tiempo. ¿Qué va a haber el 19 de septiembre? El Primavera de Bullicio. Correcto. Señor. El 19 de septiembre, ¿en qué lugar se va a dar cita a este encuentro? Esto es en el Centro Cultural Martín Fierro, en Avenida Libertador 875 en Moreno. ¡Correcto! Dígame, ¿quiénes van a estar el 19 de septiembre? Van a estar T de Tilo, Encontrados en la Esquina, Mil Especies, El Payaso Nano y El Acústico de Caterina. ¡Es correcto! ¿El precio de la entrada? El precio de la entrada va a ser 20 pesos. Esta imagen, imagínate vos, subí a Mati, por favor. Soldán saltando en cámara lenta, desparejamente. Y Samir cagándose a trompadas con Mauro Viales. ¡Puta! Transmitiendo en vivo para FM Moreno 90.1, la Copa Derramada, programa 203 en el Día Internacional, Día Nacional del Profesor, Día Internacional para la República Hermana de Chile, que sufrió un terremoto, días patrios. Estamos viviendo Día del Huaso en Chile hoy, el Día del Huaso, que vendría a ser como una especie de caballo, o también se le dicen a los campesinos de la zona norte, zona centro, por ahí. Sí, haciendo el humor fácil podría ser del caballo de mar. Sí, pero bueno. Pero ahí viene el guaso. ¿Qué hace el guaso? De ahí viene mucho, no, el guaso. Sí, Día del Geólogo en Perú. justo con el movimiento de la Tierra. Alrededor del 65% del geólogo pueblo peruano son geólogos. ¿El de los Novi es? Sí. No, el geólogo es el de la Tierra, el de las placas, el que estábamos hablando antes. ¿Y de dónde sale la uva? El que te dice cuántos años tiene una Tierra. ¿De dónde sale la uva? No, de la Tierra, no de las piedras. ¿De la También Tierra? También de las piedras. Ojo. Claro. ¿Sale de las piedras? Y los vinos salteños, hay mucho cascote. Y bueno, en este hermoso Día Internacional estamos transmitiendo y te estamos preguntando a vos, que estás del otro lado, y a nosotros mismos también, ¿qué pondríamos en nuestra tarjeta de presentación? No poner una profesión, sino poner algo que te califique, que te caracterice. Algo que el otro te conozca gracias a eso que dice en la tarjeta. Claro, ponerle, vale la pena conocerme. Me gusta. El humor, es una invitación. Usted iría por el humor. Y después de le la pongo lo mismo que en la otra. Después vemos. No tengo alternativa siempre. Todas las mías terminan. Simón, ¿tiene otro tipo de tarjeta? Usted. No me gusta cuando tiene los ojitos así. Me gusta más cuando no, está con anteojos. Está enfermo. Simón. No está enfermo. Bien. ¿Dónde están los anteojitos, Simón? Enfermo. Aparte, el clima. Acá no los ve. El clima de la cordillera lo le hizo mal a la vista. ¿Cómo la está pasando? Muy bien. Estoy pasando muy bien. ¿Comió? Sí. Mira que soy el jefe de catering y en esto necesito la opinión de todos, ¿eh? Y más de una persona como usted tan capacitada con el tema del escabeche. No, la verdad que me gustó todo, lo felicito al catering. En mi viaje desde arriba de lo que es de América del Sur hasta llegar aquí he probado muchas cosas. Sí, y sobre todo con las calzas que andaba. La Copa Derramada también ofrece para otros programas de radio de esta empresa o de otra el famoso servicio de catering. Que bueno. ¿Ah, lo vendemos? Sí, eso se comunican, escriben por Facebook y ahí nosotros mandamos por privado los presupuestos. ¿Me dejás que te dé un dato nada más? Por favor. 4 vasos plásticos de 12 centímetros de altura, $59. La copa derramada, al servicio de los que comen picada. Y hablando de servicios, tenemos. ¡Está re, boludo! Rima perfecto. Hablando de servicios, tenemos nuevo auspiciante para nuestro programa. Sí. Le damos la bienvenida con un abrazo gigante. Vamos a pasar el spot que hicieron con muchísimo cariño. Y acérquense a todos los que estén dando vuelta, a todos los negocios amigos, empresas. Sí. Privados, particulares. Pauta Oficial. Sí. Damos la bienvenida a la Pauta Oficial y al equipo artístico que hizo el spot publicitario. Un hecho verídico que se convierte en algo para que usted obtenga un beneficio. Beneficio y un servicio. A veces la vida te coloca en situaciones realmente complejas. Guacho, ¿me escuchás, guacho? Loco, guacho, ¿me escuchás? Hola. Despertate, loco, despertate. Sí, ¿quién habla? Loco, despertate, loco, tengo a tu hija, loco, despertate y empezá a juntar la moneda, loco, porque esta no la ve más, ¿me entendés? Empezá a juntar, loco, empezá a venderte todo, y juntame la guita, loco. Dale, decime cómo te doy la plata. Nada, loco, ¿cuándo? Dale, ¿cuándo? Dame ya, juntate toda la guita que tenés, loco. Pará, gritá, flaco, loca, pará, gritá. Flaco, me estoy despertando, ¿cómo ya? No tengo un mango encima. Diga a mí, loco, ¿qué hasta ahora me llamás, cerraron todos los bancos. ¿Qué hora es? Una mañana usted se despierta y ciertas circunstancias parecen no tener solución. ¿Y a mí qué me importa la hora que, loco? Yo a vos te estoy llamando porque tengo lo más preciado que vos querés, lo que más querés en tu vida. Yo la tengo acá al lado, loco. Y si vos no juntás la moneda, no la vas a ver más, loco. Tranquilicémonos. ¿Tranquilicémonos qué? Yo te doy todo lo que vos quieras. Las cosas las digo yo, loco, como nos ponemos. Bueno, tranquilicémonos. Pedime. Tranquilicémonos. Juntate la guita, loco, juntate 200 lucas y déjame ir en el tren en el Sarmiento que va al 11, en la 11:45. Pero 200 juntate, lucas, flaco, si vos la juntás, tengo un plazo fijo. ¡Grita! Tengo un plazo fijo, tengo 30 días para sacarlo. Pero ¿cuándo? En todas circunstancias de la vida es posible que haya alguna alternativa. ¿Qué fecha, loco, tenés plazo fijo? 30 días, aproximadamente. ¿Vos cobrás por quincena, loco? ¿Vos cobrás por quincena o cobrás por mes, loco? No, cobro por quincena. Bueno, hagamos una cosa. ¿Vos cuándo cobrás la quincena? El 8. Listo, yo te la mando. Pero yo te la mando... El 7 te la mando, loco. Te la mando el 7. Así el 8 cobro el cheque, loco. Y me haces un cheque. ¿Me podés hacer un cheque? No, pero pará, dámela. ¡Haceme un cheque! ¡Loco! ¡Grita! ¡Haceme un cheque, loco! Dámela la semana que viene y yo te pago en 15. ¡Dale! Y así lentamente, cuando todo parece oscuro y determinadamente imposible, la vida te da la oportunidad de una financiación. ¿Sabés lo que me dieron ayer? Loca, gritá, loca, porque pará, pará, no pará, pará, pará, pará, pará, pará. Ayer me dieron la tarjeta secuestro. Pero me hubiera dicho antes, loco, me lo hubiera dicho antes. Te la rebanco la tarjeta de secuestro, loco. ¿Te puedo hacer 6 pagos? A ver. Escuchame, te puedo hacer 6 pagos y si pagaras 6 cuotas en término, la última es gratis. Y pará, ¿hoy qué día es? Y hoy es 15, loco, gritá, pero dale, loco, dale, mandame la tarjeta, loco. ¿Por qué no esperamos a mañana que los jueves hay descuento? Hagamos una cosa. Cierra el 28, la hacemos el 29, loco. Sí, llegó tarjeta secuestro. Para las circunstancias en las cuales corre riesgo de muerte algún pariente muy querido. Tarjeta secuestro, no te olvides, lunes, martes y miércoles, 30% de descuento en zona oeste. Jueves, viernes y sábado, en todo el país, ahora 12. No te olvides, con un seguro que cubre corte de dedo meñique, golpes variados en el rostro y en el cuerpo, y además, entrega a domicilio. Tarjeta secuestro. Para noviembre la sorpresa. Te cambian la ropa que te rompió el secuestrador. Tarjeta secuestro en todos los bancos de la patria argentina. Yo, Arquímedes Pucho, la recomiendo. Yo, Alfredo Astiz, la recomiendo. Yo, la bruja Verón, por las dudas, también la recomiendo. He pasado en Copa Nueva. Un eternizador de dioses de locas, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Bienvenido entonces a nuestro nuevo auspiciante de tarjeta secuestro. La pueden adquirir en cualquier bueno, es maravilloso, sucursal. Sí. La verdad que no y sabemos si compartimos. Yo encantado, a mí me la mandaron. Sí, a mí me mandaron un set. Sí, me mandaron. Yo estoy contento, de verdad. Le agradezco a la gente de tarjeta secuestro, porque ya tengo la mía con mi nombre, mira, no, número, todo. Acá tenemos incluso la papeleta, toda la folletería, sí. Y es muy interesante, porque de los 3 primeros meses al secuestrador le dan el postnet para pasar la tarjeta sin cargo. Pero ahí, incluso claro, te cubre los rollos y la comunicación telefónica. No, es maravilloso. ¿Qué tarjeta? Adherite. Queremos saber qué pondrías en tu tarjeta de presentación, que sería una forma de conocerte. Y hablando de conocerte, tengo acá un cuestionario de 18 preguntas que me gustaría que mis compañeros... Poco largo, ¿no? Sí, por ahí algunas las salteamos, pero vamos a hacer una cosita rápida, que es un cuestionario youtuber. Esto se está utilizando mucho en la juventud. Esas cosas me gustan. Entonces nosotros tenemos que estar apuntando a nuestro público, que ya tenemos cautivo, y a otro público por cautivar. Claro. Es más, me gusta porque esas encuestas te dicen incluso de... ¿quién fuiste en una vida anterior? Me mata. Bien. ¿En serio? Primer pregunta. Yo no sé si quiero saber. La tiene que responder cada uno. No es una pregunta que tiene que responder el otro, sino es una pregunta que tiene que responder cada uno. ¿Qué tenés puesto? Una camisa y un pantalón. Así lo describe. ¿Qué tiene puesto Simón? Una remera y un pantalón. No voy a pasar por todos en todas las preguntas. Como, pero hacémela a mí, boludo. Me gusta contar la ropa que tengo. ¿Qué tenés puesto, por favor? Una campera de frisé y una campera de frisé y un chupín. Chupín. Me chupín. Encantó. Bien, ninguno tiene puesto zapato o a nadie le parece importante lo que tienen en los pies, al parecer. Sí. Evidentemente no tenemos los pies sobre la tierra. Mirá la que te descubrí. Voy a arrancar con vos. Inmadurez. ¿Eh? Inmadurez. Voy a arrancar con vos. ¿Tu color favorito? Azul. Verde. Champán. Nos vamos conociendo un poquitito. El mío... Es color champán. El mío es el celeste. Tal vez. Sí, es un color. ¿Tu último regalo? ¿Puedo cambiar? ¿Tu último regalo? ¿Qué hizo o qué me hicieron? ¿Qué le hicieron? Un par de medias. ¿Un par de medias? Sí. ¿De qué color? Negras. Negras. ¿De su último regalo? 2 remeras. ¿Dos remeras? Ah, como lo quieren. El kilo de milanesa ya pasó, ¿no? Ya fue hace rato. Después del kilo de milanesa vino una lamparita. Con bolsas de regalo y todo. ¿Su último regalo? Y no lo contó, fue presionado. Lo indujo a que lo cuente, porque no lo iba a contar. ¿Cuándo pasó eso? Confiese, ¿cuánto tiempo pasó? No, un mes. ¡Es un montón! No te podés haber olvidado. No te podés haber olvidado, no quiso contarlo. A mí me gustaría, por ejemplo... No, me gustaría no. ¿Cuál fue? ¿Qué te ¿Cuál regalaron? ¿Cuál fue el último regalo? Ah, ¿el posta? Sí. Un techo pin. El Chopin. Chopin. Chopin. Chan Chopin. Un músico lo regalaron. Un músico. Un Chopin. Chopin. Sí, a mí unas zapatillas que me generan olor a pata. ¿Por qué? Eficiente. También las plantillas. Sí. Claro. Pueden ser las plantillas. Estamos tratando de frotarlas. Esto es cierto. Le tenés que frotar las, un diente de ajo. La suela con ajo. ¿En serio, con ajo? Mojado en lavandina. Mojado para en todo lavandina. Es un diente de ajo, loco. ¿Qué hay que hacerle? Para frotarle que con piedra. Todo. ¿Con piedra? No, un diente de ajo. Le te cortás la punta nada más, no le sacás la parte de la cascarita. ¿Y qué, no te queda el olor a ajo en la pata? En la mano seguro. ¿Y en la pata después cuando te sacás la zapatilla? Llega, porque a vos te queda el olor en la mano. Claro. Y te neutraliza todo. Nunca vas a decir que es de la pata. Nunca. ¿Qué tatuaje sentís que te falta? La cara de Eva Perón en el hombro izquierdo. ¿Qué regalo dije yo, pará? ¿Qué regalo dije? El Chopin. Chopin. Un dragón. Un dragón. ¿Qué tatuaje, Michelle, pensás que te falta? ¿Sentís que te falta más que lo que pensás? Un púa. Un alambre de púa. ¿En un brazo o en una pierna? Púa. ¿O en un tobillo? Un púa. ¿Eh? ¿Se llama un púa técnicamente? Es un púa, es un púa. Es... ¿Y si el púa es de a uno? Claro. Sí. O sea, me clavé una púa, es una uno. Sí. Seguidos viene el alambre. Sí. Yo un código de barras. Creo que me gustaría tener el código de barras en el cuello. ¿Posta, posta? Arroz, posta, posta. Arroz, que, pase, que vayas a los chinos y se vuelvan locos a ver qué le marcó. Claro, a ver cuánto... ¿Qué vale? Porque aparte, ¿qué precio? Ah, poneme precio, guacho. Es simbólico. Poneme precio. Fiambrería, dice. No puede. Sale, en el ticket te sale varios. Varios. Sí, igualmente habría que ver también eso, ¿no? El código de barras es peligroso, ¿eh? En algún momento creo que lo debemos tener. Yo me sentí muy identificado con el código de barras cuando iba a la pileta y me hacían el sello para ver si me había revisado. Y ese es el código de barras que tenés todos de tenemos, por vida. Todos tenemos ese sello. Encima. Ese sello está en la SIDE, ¿entendés? Ese sello lo tiene en La Plata, en el despacho de Scioli. Últimas dos sello. Preguntas de esta ronda. Sí. ¿Las dos juntas o...? Mientras vamos pensando, ¿qué tema cerramos con el karaoke en el día de hoy? Hoy es jueves, tenemos karaoke, tenemos que cantar todos juntos, así que vamos a ir pensando. No te puedo mandar el link, así que Simón, vamos pensándolo juntos. Sí. ¿Qué extrañas? Pregunta número 5. ¿Vos vas poniendo al lado que contesta cada uno? No, no. Ah, entonces no me van a sacar. Queda grabado. Sí, pero no van a sacar nunca la personalidad. ¿Qué grabado? ¿Arrabal? La esperanza. La esperanza. ¿Qué extrañas? La esperanza. Me vas a llorar, sos boludo. Un ser de... Ah, boludo. Ahora entiendo los ojos. Era para joder, boludo. Era para joder. Simón. Era para joder. ¿Qué extrañas? Decí una boludez para levantarnos, loco. Acordate que es un programa de humor. Decí una boludez, Simón, en serio, boludo. Contate un chiste gallego, dale. No, pero gallego no tengo. ¿Qué extrañas, Simón? ¿Qué extrañas? El caballo blanco. ¿Quién es San Martín? Bueno, seguí dando la vuelta para allá y vamos cada vez mejor. Mirá lo que termina de decir. El caballo blanco se empepó en la semana. Quedó. Michelle, ¿qué extrañas? ¿Qué sé yo? Que si después de la locura que dijeron de todo. Se pone a acotar a los otros y no piensa. Y después dice, me agarrás de improviso. Pero no, pero venía más o menos con la vertiente. Si más o menos todos dicen rojo, yo voy por el rojo. Pero este me dice, la esperanza, el otro un caballo blanco. ¿Qué querés que te conteste? ¿Un Alf? Claro. Eso es lo que extraña. Tenía un Alf, sí, Alf. ¿Tenía un Alf usted de chiquito? No, ver la serie Alf. Alf, ver una serie. Sí, eso es el problema. Sí, eso es lo que tiene. Sí, después lo que dijeron ellos, tengo que decir eso. Que todo el tiempo está aplicando la nostalgia, no. Que algo le está pasando de lo que teníamos cuando éramos, qué sé yo. Y me dice, ver Alf. Tiene razón. ¿Sabe que extraño las tapitas? O sea, esta pregunta era para vos. Perdona. ¿Por qué no lo deja extrañar en libertad? Ay, Dios. Déjelo que extrañe en libertad. Vamos a terminar la última ronda. ¿A vos que y usted se me queda pensando. Primero. Vos tenés miedo. Primero. Vos tenés miedo de decir lo que extrañás. Yo. No lo dijo. Te da cagazo. Sí, la verdad que ¿viste? Sí. Pero yo extraño. Sí, pues es un camino de ida ese. Yo extraño. Mirá mucho. Mirá cómo se hace el páncreas, mirá. Mirá cómo se toca el páncreas, mirá. Yo extraño mucho los olores. ¿Sabes lo que es esto? De aquellas cosas que extraño, siempre extraño un olor. Cuando recuerdo una época, la aromatizo. Qué barba. Y había un olor Por ejemplo, el olor a tormenta. Vos en tu otra vida fuiste un sahumerio. Qué lindo, ¿no? ¿El olor a tormenta en dónde? En un momento que te va a llegar y vos estabas... Yo recuerdo un momento en mi pieza. Buenos luz Aires, oscura. ¿Buenos Aires? Buenos Aires, luz oscura. ¿Piso? Escuchando la radio. ¿Piso? ¿El departamento? ¿Qué tiene que ver? Piso 10. No, tiene que ver, es querido. Es no, otra. No, no, le estaba diciendo a... Piso 10. Simón. ¿Ventana pulmón o calle? Ventana al costado. Simón. Al costado. Ah, sí. Departamento C. Ahora sí, me ubico. El departamento C, que era ventana al costado. El B era el pulmón. El B es el pulmón. El B es el pulmón, el C era contrafrente o el costadito te tocaba. ¿Y qué parte era esa del olor del departamento, de si daba el pulmón o a la vereda? Ese olor que te venía por la ventana de que va a llover y vos te quedabas ahí encerradito, escuchando música, escuchando un poco de radio. La música se escuchaba mucho por radio porque no había tanto acceso a la tecnología. A mí, ¿sabes qué me gustaba? A las colecciones. O sea que me gustaba a mí antes del granizo. Lindo, lindo es. Luz tenue. Sí. Yo me parece que voy a extrañar eso. Bueno, déjame que yo te digo, a ver si te gusta. Extraño de eso que un día de mucho calor y el cielo muy negro, esperando la lluvia, que no era granizo, porque ahora lastima, antes era agua. Y de repente se empezaba a escuchar el sonido que venía. Fuerte, fuerte, fuerte, hasta que llegaba y pegaba en el vidrio, ¿no? Y era el ruido ese que se acercaba. Pero era como hasta que uno le ponía como alegría de que venía la lluvia. Te decía que es hora de jugar a la pelota. Adentro, en el comedor. Jugaba. Pero bueno. Porque vale todo. Si dejamos. Llueve afuera, los chicos adentro vale todo. Claro, pueden hacer lo que quieren. Última ronda de preguntas. ¿Qué color odias? El amarillo. ¿Pueden ser el dos? Amarillo. ¿Pueden marrón. Ser dos? El marrón. El marrón es un color odiable, totalmente odiable. Pero el marrón es un color odiable, ¿eh? Me sumo al marrón, me parece, o me doy vuelta en el último momento. Nunca tuve ni nunca me pondría nada bordó. El bordó es muerte. El bordó está en los cajones cuando son los velan con sin tapa, alrededor le ponen bordó. ¿Para qué le haga juego con los labios? Yo de los colores odio el beige. Sí, o beige. Que se defina. Beige. El primer color no tiene, que no sabía. Eso se puede decir bien. Ponele, sí. Vos decís amarillo, rojo, beige o beige. Es como Harlingen, Urlingen. Claro. Son lugares de mierda. Tengo una camiseta beige. Qué buena remera beige. Ah, sí. ¿Con qué igual, lo come? ¿Con qué lo come el beige? El beige, escúchame. ¿Cómo es? ¿De dónde viene? ¿De Francia? ¿Es una palabra francesa, beige? Para mí de Taiwán, de por ahí, de Beijing. Sí. A mí a veces el chino, por ahí, cuando habla con el de al lado dice beige. Ahora, vos fíjate, cuando vos te buscan un saco, che, ¿lo podés combinar con un saquito beige? Sí. Le dicen, ¿viste? Todo, el beige va con todo. El beige va con la vida. Todo, velorio, sí. Casamiento, malla. Es como, sí. Es como la solterona ya de 60 años, va con todo el beige. Si tenés que elegir, y ahí... Sí, ¿hay esto otra más? Fuera ¿es de otra más? No, esto es fuera de cuestión. Es la que se le ocurrió. A usted le voy a preguntar. Sí. Si usted sí, tiene que elegir... Una mascota que sirva para todo tipo de ocasión, sirva para irse de vacaciones, una mascota que sirva para presentársela a una chica o a sus amigos. Perdóneme, como decir, puede redactar, mirá, puede, no, está mal la tengo mascota mal, no puede decir que le sirva. O sea, empecemos, bueno, hagamos pero... algo más de una mascota más cariñoso, no, cambie que le no, sirva. No, no, pero porque puede ser un objetivo, usted igual le va a dar un cuidado, pero puede ser un objetivo. Sí. O sea, que uno pueda chapear con la mascota, pero en un montón de situaciones, no solo en una. Porque hay mascota que uno no la puede llevar de vacaciones. Entonces, prescinde de chapear en las carpas de Santa Teresita, por ejemplo. Sí. A mí me parece que lo que llamaría mucho la atención y me serviría para un montón de búsquedas, de afectos, incluso de lástima. La mascota más multiuso. Es algún buscando. Perro, pero discapacitado. Con el carrito atrás. ¿Por qué? Que lo que se le rompe en la cadera, que le ponen el carrito. ¿Puedo justificar? Pobre perro, hay que matarlo al ¿puedo dueño. Decir por qué? Sí. Primero, habla bien de mí. Sí. En vez de ir a una casa de mascota y comprarle un... No, un perro de la calle discapacitado. Sí. Perdóneme. Habla bien de mí, de una actitud humanitaria. ¿Cómo hacen la arena? Segundo punto. Sí. Vos podés levantar minas. Si sí. Andás con el nene, con el hijo, ponele. Claro. O tenés un perro discapacitado. Porque. Otro no, el grandanelo. ¿Sabés qué es lo bueno? Ese muchacho. ¿Sabés qué es lo bueno? Que si se te muere, vos mantenés la patineta y lo pone a otro. Claro. Y nadie reconoce al perro, porque no todos se quedan mirando la patineta. Sí. Algún perro que haya tenido moquillo. La pintás y dicen, la pintó, pero por ahí cambiaste 6 perros y no se dieron cuenta. Claro. Pero se dieron cuenta que le pintaste la rueda. O si no, un perro que haya tenido moquillo le se quedó un tic interesante. Ah, ese es buenísimo. Pero le pusiste ojo de gato. Atrás. Ese que hace viste con la cabeza, que le pega 5 o 6 cabezazos al aire el perro. Claro. No, okay. Parado, que de repente está así derecho y de repente le agarra y mira para un lado. Sí. Y vos tenés que joder con la mina y le decís, mirá, mirá cómo le pregunto. ¿Y vos me querés a mí? Y le agarra el moquillo, claro, y dice, sí. Con la cosa. No. Se puede usar también el perro. Qué bueno eso. ¿Qué era la pregunta para él? Cedemos. ¿Qué mascota útil? Multiuso. Un perro discapacitado eligió a Raval. Bueno, cerramos cediendo nuestro espacio a una fundación, a la Fundación Aborec. Así que... ¿Qué significa, Johnny? Lo que está bien, pero un poquitito... Oh. ¿Qué significa Aborec? Aborec es la asociación de boludos Arco. En recuperación. Y está con nosotros en la Copa Derramada con todos estos hermosos mensajes. En un intento de allanar los caminos de nuestros asociados varones, Aborec ha decidido aconsejarles sobre los derroteros amorosos que suelen ser infructuosos para la conquista de una dama. El primer punto. Si al requerir un servicio por vía telefónica, usted no recibe respuesta alguna a la invitación de tomar un café o concretar un encuentro, no se angustie. La voz de la señorita con la que usted ha hablado es una grabación. Si habiendo enviado 5 mensajes de texto no obtiene respuesta de la señorita que usted pretende cortejar, no insista ni envíe más mensajes de textos tales como se te rompió el teclado, estás durmiendo, no sabes qué decir. Si una dama huye despavorida ante su intento de contacto físico, no fabule con la idea de que teme enamorarse o que está en duelo por alguna relación. Sea realista, usted le da asco y no lo tocaría ni con un palo. Si en el desarrollo de una cita amorosa usted declara te quiero hermosa y ella contesta son 1500, tome en cuenta que al menos en un principio los alientan distintas expectativas. Las señoritas muy bien vestidas que observan con altivez el horizonte y callan como ausentes y estás detrás de un vidrio en los paseos de compra son maniquíes. Eso es interesante. Es un tema buena, de lindo valor. Y el último consejo ayuda. Que Aborec envía para sus asociados varones. Si en una charla usted y la dama coinciden en el que el sentido de la vida es formar una familia y un tercero arriba la besa en la boca y se la lleva de la mano, considere que esa palabra familia puede ser un genérico. Esto ha sido los consejos de Aborec para todos sus asociados varones, en este caso frente a la circunstancia del abordaje amoroso, los caminos no recomendables. Excelente. Of Babylon, where he sat down, and there he went, when he remembered Zion. Oh, but the wicked carry us away, captivity, requiring from us a song. How can we sing, King of a song? Sat down and there. singing Alpha song in a strange land. Encore, encore, encore. ¿Verdad o mentira? Las preguntas de Michelle. ¿Para qué carajo corre la gente de la playa cuando llueve si está todo mojado del mar? ¿Me explicás? ¿Por qué existen los corpiños que le realzan las tetas a las mujeres y no hay calzoncillo que te hinche las bolas? Gracias por la atención. Sigan con la copa derramada. Buenas noches. Sabemos que siempre vas a hacer lo mejor por todos aquellos que amás. Loco, despertate, loco, despertate, loco. Sí, sí, ¿qué pasa? Despertate bien despierto, loco, despertate porque acá la tengo, loco. Tengo a tu hija al lado mío, loco. Despertate bien despierto. Loco, te doy lo que quieras, ya. Juntate la guita, loco. Quiero la guita. Quiero ¿qué que guita, me junte la. Sí, te deposito la semana que viene. ¿Qué deposito, loco? Esto no se hace así. Esto se hace como te digo yo. Yo quiero la guita, loco. Dame la guita. Quiero la plata, la paposa, loco. Pará, loco. Efectivo. ¿Qué pará? Efectivo ya no va más. ¿Cómo no va más? Porque en un momento de tu vida, el dinero no lo es todo. El dinero no alcanza. Si sos secuestrador de esta era, tenés que saber. ¿Y a vos qué te cae, loco? ¿Y a vos qué te importa de cuándo soy yo, loco? Si yo empecé, sí, soy de esta hora, ¿y qué, loco? Sí, pero ¿sabés qué? Antes vos no tenías los beneficios que tenemos ahora. Si sos secuestrador, no te quedes en el pasado. Acercate al buen servicio. Metete en la nueva onda. ¿Qué onda, loco? ¿Sabés qué? La última vez te estuve pagando un secuestro 12 meses... Y vos y yo pudimos irnos un mes gratis a Chapadmalal. ¿A Chapadmalal, loco? ¿Y sabés por qué? Porque así funciona la tarjeta Secuestro Express. Secuestro Express, que con apenas pagar como secuestrador 1.600 pesos por año, obtenés los mejores beneficios en todos los hoteles 2 estrellas de la costa atlántica. Loco, no pidas más efectivo. Ganás vos y gano yo. Pero loco, pará, loco. Yo a la piba esta yo te la llevo, loco. Pero te la llevo a la costa. Porque yo esta no me la como. Yo qué sé si vos me vas a pagar. A ver si esa tarjeta es pulenta, pulenta, loco. Además, la tarjeta Seguro Express te ofrece los mejores balnearios para que pueda pasarla bien también su secuestrado y su secuestrador. ¿Sabés qué? Te tiro una. 2x1 en entradas para Ricardo Montaner, papá. ¡Para Ricardo Montaner! ¡Gritá, nena! ¡Gritá! Tarjeta Seguro Express. Un secuestro de placer. Música, descuentos y no te olvides. Con tu bono beneficio, si pagás antes del 10 de cada mes, te regalamos 200 kilos de fainá. ¿Y sabés qué quiero, loco? ¡Que me firme un poste! ¡Si no, esta piba no la ve nunca más! Firmale un poste, ¿entendés? ¡Pero vamos juntos! ¡Secuestrémonos entre todos! ¡Ricardo Montaner, loco! ¡Me recada y eterna, enfurecida y tranquila! ¡Grita! Tarjeta Seguro Express. Porque la vida siempre te abre una ventanita. Faltan para las 23 horas justamente para entrar en ese 18 de septiembre. Va a faltar un ratito más. Una hora más. Una hora 23. Sí, un ratito más. Es un rato o una más. Hora 24. Una hora es un rato más, nomás. No, un eso, rato es 15 minutos. Muy contento estamos con nuestro auspiciante. Sí. La verdad que sí. Le mandamos acá, desde acá, un abrazo. Hermosa la tarjeta que me mandaron. Que se quede para. Ya con mi nombre. Y ya me mandaron número. La sidra. ¿Eh? Ya me sidra. Mandaron sidra para sí. fin de año, porque ya estamos al borde. Se acerca el fin de año, no, sí. no queda nada. Y se acerca nada. El asado también de la Copa Derramada. Se acerca el asado nombrado. De la Copa Derramada este martes, 22 sí. de septiembre, ya celebrando el primer día de la primavera. Sí, porque el día de la primavera llueve. Se cuenta como día de la primavera. Y pero llueve. El primer día de la primavera. Claro. Porque vos tu cumpleaños no empezás a cumplir años el día de tu cumpleaños, no, sino el otro día. Una hora, cumplí dos horas. ¿Qué cumplí? Exactamente, pero te tienen que decir a qué hora naciste. Que a veces te mienten. Porque están las madres, viste, que les gusta que sea de madrugada. ¿Sabes por qué? Y si no, que si sale una torrante. ¿Qué sí, tiene que ver con que haya nacido a las 3 de la mañana? Con que le gusten los cabarets. Pero te busca durante toda tu vida, te busca horario. Un horario para que coincida con... A las 12 del mediodía, no sí. vea la hora que se despierta el pavote este. Porque aprovecha las situaciones, te va cambiando la hora en el natalicio. Y aparte hay muchas madres que les gusta generar culpa en el hijo. Claro. Porque si te tuve a las 12 del mediodía, no pude ni comer. Le dice, por ejemplo... ¿A vos te parece rompibolsa claro. a las 3 de la mañana? Y el pibe ¿sabés, tiene... pobre tu padre, lo empapé? Sí. ¿Salimos en el auto? Sí. ¿No sabés lo que fue? ¿Y vos me haces esto? Sí. Típico. Lo que pero llovía. Yo te lo hice un día, vos me lo estás haciendo toda la vida, la concha de tu madre. No te metas con tu abuela. No te metas con tu abuela. Pero aparte, ante cada vez que le lleva algo, pone, le lleva la taza y el pibe le dice, vos, yo te lo hice un día, vos me lo haces todos los días y le deja la taza para que tome la leche, ¿viste? Y le dice, ma, me trae galletita, cuando le deja la galletita y tuvo todos los días. Siempre y lo mismo. Cada vez que entra la madre, le dice. Una basura. Porque, claro, porque hay que aprovechar, porque después ya le agarra la arteriosclerosis y no se acuerda. Entonces ahí el insulto no sirve para nada. Rápido, rápido, rápido, tenemos que ir pensando sí. en la canción para el cierre, ¿eh? Sí. Hoy yo estoy Soda Stereo. ¡Upa! Qué ¿Trátame suavemente? Sí, la que busque usted, la que bueno, le parezca. Sí, este es un sicario. ¿Trátame suavemente? ¿Vamos? Sí. ¿O la otra, la de... ¿Me verás ¿Ventana americana hicimos? Persiana americana. ¿Eh? ¿De dónde va la persiana? Y otro crimen quedará. Es inédita. Otro, no tengo la letra, así que la yo tenemos tampoco. Que saber sí o no, sí. No, yo no la sé. Yo no sé ninguna de Soda Stereo. ¿Y por qué no hacemos una de esas que sabemos todos? Me gusta ahora que me conmovió mucho. ¿Qué pasó? Ahora ¿no sabía escuchar. Que falleció? No. ¿Quién? Sí. ¿Soda Stereo falleció? ¿Zeta? Soda falleció. Se murió el que Zeta. Cantaba, Soda. Si no murió Zeta, tiene un orto. Sí, porque le pegaron un bombazo. Igual pobre, ¿no? Era el peor de los... Sí. Bueno, un abrazo. Bueno. ¿No? Y a veces pagan justo por pecadores. No en todos los casos. O pescadores era. Un tema, por favor. Sí, para mí vayamos por SAS. Va, ahí está, vamos a por SAS. Me gustaría, por ejemplo, a la Argentina le hace falta huevos. ¿Sabemos toda la letra? Yo no la sé. Pero es fácil de cantar, es como pero una no de la versión. Nosotros no tenemos posibilidades de acceder a letras hoy. Claro. Y si no, podemos hacer una fácil en inglés. Sí. Que lo inventemos. Buscamos. Ah, una en inglés me gustaría. Una que inventemos, también, ¿eh? Ponele. Una de los Beatles. Queen. ¿Sabes cuál me gusta mucho de Queen? Que no tengo idea, la letra. Sí. Es la de. Es en inglés, no importa. Por eso. Cantala en inglés, cantala en inglés. Cantala, hacé en inglés, que la sacamos. No, no es esa. No. No. Es el que bailaba el Feliz sí. Domingo. Sí. Iron My Life. Sí. La otra es. Pará. ¿Sabes cuál es muy buena la de Queen que no sé la letra? Escuchá. Dale, a ver. Pone muy buen humor ese mandá, tema, mandá, pero no me acuerdo. No sé toda, pero dice, pone... Radio Gaga es... Se llama la canción y I Want You to Break Free de sí. esa misma época. I Want You to Break Free. Pero yo la que te digo es de sí. otro disco que está muy buena, sí. muy buena. A ver, hablen un cachito usted. Bueno, Rapsodia Bohema va. Es que va poco también. Que le duró. Mamá. Esa va. Pero los coros nos va a cagar ahí. Para mí, Winning o Champion la yo sabemos no tengo todo. Bien la segunda. Para mí, Winning y Champion la tenemos todo. Sí, Wordy Champion. ¿Cómo la decís vos? Wordy Champion. ¿Werding? Werding. ¿Werding? Werding. Está cerca, yo digo Werden, Werner. Pero no sé cómo es justo, Werding. No, porque yo en Boston. El inglés mío es Boston. A mí me sonaba más Werding the digo, Champion. Le digo, Werding the Champion for you. No era Werding the Chaco no, Forever. Chaco Forever era ese, que jugaba en la Nacional, acá en los campeonatos nacionales era. Lo quiero felicitar porque veo Chester, que va tomando el color de la temporada. Y ya estamos ahí por está. Un par de músicos. Don't stop me now. Don't stop me now. Let me get me. No, eso no lo conoce nadie. nada me queda. Escuchale el estribillo. No tengo alma. Y una no me voy. Bueno, es buena, ¿eh? Se va un poco en los agudos. No te pasó, papu. Esa es buenísima. No sé qué dice ahí. Sí, la vamos a hacer a capela y en versión. Pará, ¿por qué no hacemos? Escúchame, ¿por qué no cantamos canciones en inglés y que los otros tengan que seguirla? Dale, próximo concurso a establecerse. No adivinar, porque el nombre no lo sabemos. Tengo encuestas para ustedes. A ver, te hago una en inglés, pará. Sí. Tengo encuesta que puede seguir o qué hacer durante un terremoto y por ahí damos pie a ponerse que entre abajo, ponerse abajo de un marco de una puerta. Ya nuestro licenciado en osteoterapia, sí, el señor Marcelo Carlos Eliasher. Le voy a preguntar. Que está con nosotros. Le voy a preguntar. El fuerte temblor en Chile ha sacado situaciones. En vía pública dicen que evitan lanzarse a correr, hay que evitar lanzarse a correr. Una buena parte de las desgracias ocurren cuando los sismos se lleva puesto la gente y todo eso. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, Marcelo. Hoy, un gusto. Ante este tremendo hecho, ¿verdad?, ocurrido en el hermano país de Chile, no solo trataremos de ahondar, porque yo también he abierto mis conocimientos universitarios, mis conocimientos científicos, también a una serie de medidas básicas que se pueden tomar en lugares en los cuales suele haber terremotos, tsunamis y todo este tipo de hechos, erupciones volcánicas, que pueden llegar a dañar a la sociedad que está por debajo de todo eso. Interesante, altos. Interesante cómo aplicar el ocio ante las desgracias, ante las situaciones límites. La verdad que yo estoy... A ver, por el lo operador, menos... ¿ese auricular anda? ¿Por qué no escucha lo que yo digo? ¿No escucha lo que yo digo? ¿Vos cuando masticás no escuchás? Mirá, vomita. Sos como la iguana, cuando mastica no escucha, ahí la comen. Hace como el perro de él, cuando lo reta, se agacha contra la mesa. Vamos a trabajar, sí, Johnny, también paralelamente con una serie de medidas muy simples que la gente debe tomar en cuenta, porque en cualquier momento se viene un temblor. Dígame una. ¿Qué decías vos con respecto a correr? Cuando pase el temblor de Soda Stereo, gran tema para el karaoke puede ser. Ah, bueno, esto es una falta de respeto inaudita. Porque el señor del tipo, o sea, es, perdóneme, le pido disculpas en nombre del programa. Le pido disculpas. Yo le pido disculpas, me pongo de pie. Yo lo tolero porque me pagaron antes de entrar. Y porque me inspira, es inspiración sus palabras, yo estoy... Yo no sé lo que estás inspirando, pero no escuchás, no atendés y me interrumpís. Marcelo, eso es inmadurez, porque yo también sé algo de psicología. Marcelo, sí. Ahora se saca una silfil, boludo. Marcelo, se pone una vincha, lo hace increíble. Pero tiene que dar vuelta a carnero el boludo. No, dejá de hacer la vertical. A la vertical. ¿Quién no la hace, boludo? ¿Podés venir? ¿Podés volver sentalo al programa? Ahí. Sentalo ahí. Haceme el favor. Marcelo. Haceme, sí, decime. En esto que usted está desarrollando, ¿cuál es lo primero que usted no daría como consejo, sino que diría, esto es así? Esto es así. ¿O vos querés que agregue cosas? Claro, o sea, es un empieza. Ah, ahora te tomo. No esté pendiente de la cámara. Ya sé que viene un canal de Moreno a filmarnos, Marcelo, y a usted lo ponen nervioso las cámaras. Pero hagamos de cuenta que estamos... Yo no autoricé. Bueno, esto es un error de la producción. A mí no me gusta difundir mi imagen. Sí, claro. Porque yo no trabajo de este medio. Esto yo lo hago de una manera de difundir el bien. ¿Lo hace ad honorem? No. Ah. Pero soy monotributista y dejo boleta. Bueno, Marcelo, la pregunta es esta. ¿Qué es lo primero que usted tomaría de esto que usted dice? Me lo estaba comentando en el momento que llegaron las cámaras. De lo que usted expone... ¿Qué es lo que usted...? Se olvidó. Se va a enojar. ¿Hay un médico? ¿Hay un médico en la sala? No, pero ¿para qué? Para mí le bajó la presión. No, se enojó. Arrabal. Se enojó. Dejó el móvil. Dejó el piso. Se fue la vez que nos pasa. Es la primera vez que nos pasa que un invitado... No, pero también... O sea, yo no quería participar, pero... O sea, este boludeando con el teléfono. Sí. Vos que le preguntás cosas que no abren a una pregunta de nada. Pero es lo que me pone la producción, lo que me dice el producción. Aguantame, aguantame. Llamalo, por favor, que venga. Dale, vos le tenés que dar bola. Falta de respeto. Ahí viene, Marcelo. Increíble. Marcelo, perdóneme, en realidad esto es una desprolijidad, pero nosotros somos de televisión abierta. Sigamos con el tema. Con una lipotimia ahora. Sigamos con el tema, Marcelo, sigamos con el tema. Desarróllelo. En este caso, las medidas que pueden tomarse ante la eventualidad en zona en riesgo de catástrofe. En riesgo o ya hubiera ocurrido un catástrofe. Primero debemos hacer... Prevenir. Prevención. Qué bien lo dijiste, porque estás atento. Vos estás atento. Muy atento, Marcelo. ¿Qué es lo que no hay que hacer? No hay que correr. No hay que correr. Motivos dos. Perfecto. Para no correr, ¿qué hay que hacer? Caminar. ¿Qué decía tu madre cuando tenías los cordones desatados? No corras que te vas a enganchar los cordones. Todo el mundo debe andar con los cordones desatados. ¿Para qué? Para no correr. ¿Y caerse? Por si se viene. Claro. ¿Por qué? Pues, ay, no, si corro me caigo. Dígame una cosa, Marcelo, por si se viene, ¿qué es lo que se viene? Porque pónganos un poco también en el lugar, en tema, para que podamos entender. ¿Qué se viene cuando se viene? Bueno, comienza todo como con un movimiento por debajo de los pies. Más o menos parecido a cuando te sube la presión, la máxima, a más de 17. Todos los jueves. Es una cosa así que te va como subiendo. La bondiola. Segundo, tenés como una falta de aire. Todos los días. Y tercero, puede caerte mampostería en la cabeza, que eso también es indicativo. Sobre todo en el hospital público. Exactamente. Lo indispensable, porque dicen que hay que meterse debajo del marco de la puerta. ¿Por qué? Explique esa técnica, porque si está en un edificio y se cae el edificio, ¿qué? ¿El marco lo va a salvar? Es muy difícil que caiga esa pared por los encadenados. Si a usted lo toma en la mitad de la habitación, la mampostería lo va a golpear. Así tiene una posibilidad más. Por lo tanto... O sea, todos los niños, y esto se tiene que ocupar el Estado, de ir cambiando el talle, todas las personas deben tener su propio marco. Claro. Porque andar con marco. Claro. Se van al campo, un marco abajo. ¿Por qué? Porque ya se hace el hábito. En el camping. En el camping. Se mete al mar. Sí. Ahí ya se puede hacer con color, inflable. Marco inflable. El porque marco, es de práctica también. O de PVC también. Puede el marco hacia el hábito. Bueno, comúnmente hacia el monje. Pero si querés le ponemos también hacia el hábito. Pero para mí la biotema. Ailín. Y por otra parte también le manda saludos, Marcelo. Marco a las cosas. Le manda saludos. En la vida. Ailín dice, cerca, saludos a Marcelo, manda directamente Ailín diciendo que se va a presentar con nosotros el martes. El otro, Ailín, así que no está habilitada todavía porque este martes es un día especial para nosotros. No, bueno, se estaba recuperando de sus problemitas, ahora está con gripe, mucho frío en los bronquios, por ahí por la primavera. Es una época de muchas alergias. Una época que pasa. Se cuide porque ahora no son menos de 33, 34 días la gripe. La esperamos el 29, es día que la esperamos, ya tiene fecha. Tiene fecha, como en el odontólogo. Tiene fecha, tenemos turno para el 29 con Ailín acá en los estudios. ¿Qué hay 29? El 29 nada. Es un martes. No, que va a venir Ailín a cantar Somewhere Over the Rainbow, canción para la primavera, si las hay. Marcelo, para cerrar, ¿cómo usted declara que debemos comportarnos en esos hechos tan fortuitos? Sí. Para y también sobre la materia suya, Marcelo, ¿no? ¿Qué hacen en esos momentos de catástrofe? O sea, ¿hay lugar para el ocio? Porque está bien definitiva... el crucigrama ahí. Bueno, si el crucigrama fuera ocio, sí. El crucigrama no es ocio. ¿Por qué? ¿Porque te hace pensar? Porque es una ocupación. Claro, es saber. Es tener una responsabilidad, porque el que hace el crucigrama lo quiere terminar. Claro. No lo hace, a ver, si sale o si no sale. Compite. Ay, no me importa si sale, ¿qué me interesa? No, lo quiere hacer. Claro. Está en un trabajo. ¡Están saliendo los separadores! Está en un trabajo. El trabajo es el crucigrama. El crucigrama también es trabajo. ¿Cuál es el juego ocioso por excelencia? El juego que uno agarra y dice... ¿Cuántas letras? Este es ocioso. ¿Horizontal o vertical? Ahora no. No, pensé que por favor. Lo escuché. Siempre tiene un buen chascarrillo. Sí, siempre tengo muy buen humor. ¿Cuál es el juego por ocio, ocioso por excelencia? Ese que el ocioso dice, Este es el juego del ocio. Por ejemplo, en terremoto, yo recomiendo mucho el Valero. Pero es complicado. No lo recomiendo. No lo recomiendo en terremoto. ¿Por qué? Porque es imposible invocarlo. Es difícil, se corta el hilo. Y lastima. Y puede lastimar. Ya de por sí que estás en riesgo. Lo único que falta es que te ibas a salvar y te mates de un valerazo. Gran consejo que nos deja Marcelo. Realmente para mí fue un orgullo. Escupir y un honor. Escupir lejos siempre sigue siendo lindo porque distrae. Y por ahí y apaga. Y hacés fuerza y no escuchás mucho. Vos cuando escupís tratás de escuchar. No y hacer patito también está bueno, ¿no? Escupe y no se escucha. Mirá, escupe no le gusta, y no se escucha. Le digo algo y no le gusta. No sé, no me quiere hoy. Estamos hablando del límite entre la vida y la muerte. Sí. Y vos me salís con un patito. Claro. Hacer patito, usted me dice escupir y hacer patito también está a bueno. A ver, dame una explicación de hacer patito. Para mí lo que él dice es arrojar una piedra sobre un lago y que pique uno o dos veces. Claro, tenés que tener zapito, en el terremoto. Es zapito. Terremoto. ¿Y qué dije? Estás abajo bueno, patito, del dintel de la puerta. Estás abajo del dintel de la puerta. ¿A dónde está el lago? Casa, y vos vas a tirar, vas a encontrar una piedrita plana. ¿Para un lago? ¿Para un lago? ¿Y dónde hay un lago? Todos no, tenemos un el lago. El tema es la piedrita plana. El lago no sería tan preocupante. Pero vino descompuesto y lo vas a hacer descomponer. Aparte se viene el tsunami, no te hace patito. Sí, te hace patito. ¿Un tsunami no hace patito? No, vos ¿cómo? Haces... ¡Vos haces patito, pelotudo! ¡Iba rebotando! Perdón la audiencia, bueno, pero... jugás al patito con la me gente. Me quita del eje, perdón. Jugás al patito con la gente, también es bueno. Y auto, ¿qué sé yo? Y auto, y vaca, y todo. Sí, te hace con todo. Un boy no hace patito. Bueno, Marcelo. Gracias, Marcelo. Perdón por... Si quieres dejar algún teléfono para que lo ubiquen. No, yo quiero declarar a la audiencia sí. Porque yo tengo un prestigio y una trayectoria. Totalmente. No me he sentido respetado. No, pero es todo ficción, Marcelo. No, pero yo no soy ficcional. Tiene razón, usted estudió. Yo tengo una tarea profesional, sí, yo tengo razón. Un trabajo. Sí, es un yo docente. Yo estoy para hacer el bien, no para hacer como pretende Vinchita. ¿Cómo el, qué? Como pretende Vinchita el ridículo. Estuvo no sé con si nosotros el señor Marcelo Carlos Eliashev. Todo fue para usted. Exclusivo, el licenciado en ocioterapia de cómo debíamos comportarnos en un terremoto, sí. Qué cosas debemos o no debemos hacer, cómo cerciorarnos sí. De que seremos no, se nosotros caliente, como mismos. Sí, sí, sí. ¿Sabes qué le digo a la puerta? Vida. Lo voy a abrazar y le digo, Marcelo, la próxima, ¿por qué no venís y haces una cátedra? Me dijo, andate a la... No, y es raro que se saque. Le digo, andate a la... Así. Es raro que se saque. Andate a la... Rápidamente paso el cuestionario como para ir cerrando esto. Yo no voy a cantar, chicos. Sí. ¿Qué haces? Entonces, ¿qué canción va? ¿Qué canción va? ¿Ya está definida? No. ¿Ya le habíamos dicho? No, yo no voy a cantar. ¿No vas a cantar? No está bien. Y vamos con Don't Stop Me Now de Queen. Te vas con esa. Yo no la conozco. Esa. Yo no la conozco. Chispa, chispa, chispa. Dale. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Te engancho con otro. ¿En serio? Yeah. Don't Stop Me Now. Sí. Igual para mí te vas a enganchar, porque vos en esa cosa te encanta. Don't ¿no, Stop Me Now. No, ese es más lenta. La kitchen, la cocina. Y atrás se ven como unos vientos. Mucho instrumento va a salir. Sí. Cerramos con karaoke entonces, pero cierro con la encuesta para... Los cuatro sí, que Simón. Estamos acá presente, para Simón, para Raval, para Michelle, para mí, para todos los oyentes que están del otro lado, pregúntense esto en sus casas porque se van a conocer un poco más también. ¿Cuánto tardás en ducharte? Entre 15 y 25 minutos, tardo muchísimo. ¡Puta! Tardo muchísimo. Si reconozco que es un abuso y que es un gasto de agua espantoso. Pero es tu gasto. Pero no puedo... No, es el gasto para que afecta mucho. ¿Te cascás? Pero, te cascás. Pero no puedo... ¿Te cascás? No. ¿Sabe dónde lo puedo ahorrar? Con ducha abierta te cascás. Tire menos inodorazos. Y equilibra mucho... No, yo uso el balde. ¿Usa balde? Sí, no hace rato. Entonces años. Se bañese una hora. No, otra forma de ahorrar. Hace otra rato forma... que se me rompió el botón del inodoro. Arrabal, otra forma de ahorrar el tema del agua del depósito del inodoro es hacer pis en la bañadera cuando te bañas. Sí. No te hace tirar tanto la cadena, si es el mismo agua. No, yo cuando tenía bañera ahorraba. Tienes que aprovechar para todo, lava los platos. No, yo cuando tenía bañera ahorraba porque tapaba la el mientras me duchaba. ¿Cuándo tenía? Tenía bañadera. Sí. Yo ahora no tengo. ¿Bañadera o bañera? Bañadera. Tapaba, no permitía que el agua se fuera. Y yo esa agua la quitaba y la utilizaba para otros fines. Por ejemplo, unos sobucos. Sopas dudosas. Simón, grises. Gracias. ¿Cuánto tarda en ducharte usted? 5 minutos. ¿5 minutos? Rápido. ¿Sin cabeza? Sí, no tiene agua sin caliente. Cabeza. No sin cabeza, 5 minutos. Sin... No, pará. Cinco minutos sin cabeza. No, pero con cabeza mojada nomás. ¿No tiene agua caliente? Sí, tengo agua caliente. ¿Usted no sufre de contracturas, nada? ¿No se deja que el agua haga... ¡Ah! Oh, como qué lindo. No, como... pero él es ecologista. ¿Me saqué el día encima? ¿No, no le pasa? No, es derecho nomás. Yo dijo, me voy a pegar una ducha rápida y empiezo... ¡Ah! ¡Ah! ¡Buah! ¿Sabés que yo... Estoy con una masajista, me decís. Cada 10 duchas, 8, me meto en la ducha y digo... ¡Ah! ¡Qué lindo! Te lo juro. El agua caliente en el invierno, digo... ¡Guau! ¡Qué lindo! ¡Guau! ¡Maná! ¡Pará! Le digo. Porque viste, siempre te golpean justo. Sí. Y le digo, ¡Pará! Labio leporino. Y te tapas. Bueno. Y me cuelgo el calzoncillo. ¿Cuánto tarda en prepararse a la mañana? ¡Maná! Desde que yo me levanto hasta que salgo. Sí. Prepararse a la mañana, el acomodarse, el desayuno, no sé, a lo que hagan toda la mañana. Y hora y cuarto. ¿Hora y cuarto? ¿Abre la puerta recién? Un poco más. Sí. ¿Abre la puerta recién? Sí. Hora y cuarto. Si estuviera el hombre solo, lo abrazaría. ¿Simón? ¿Cómo es? ¿En las mañanas? Las mañanas no estamos hablando de cuando se despierta. Que me levanto, sería. Desde que se despierta hasta que se levanta. Largo se ve, largo. Es largo. Está reocupado, sí, ¿eh? Pues una hora, un poco más. ¿Una hora? En prepararse. Usted se y pone. En prepararse nada, lo difícil es levantarse. Una vez que me levanto. Con Simón quiero hacer un párrafo aparte, por favor. Yo lo escucho también. Con Simón quiero hacer un párrafo bajo. Aparte. Simón, ¿usted pone despertador o lo despierta? No pongo despertador. Bien, ¿se despierta a un horario prudente o ya los fideos empiezan a olerse? No, bastante prudente. Bastante prudente, por eso tardo mucho en levantarme también. Simón, le hago una consulta. Siente como que la gente está vaciando los vecinos la losa, pegándole, tirando lo que sobra en la basura. ¿Escucha las persianas de los negocios que están cerrando? Esa te mata. Esa. ¿Qué es lo primero que hace apenas se levanta? Apenas se despierta, digo, abre los ojos y ¿qué hace? Piensa. Apago la luz del patio. Apaga la luz del patio. No tiene tele en donde está acostado, no prende tele, radio, cosas, no tengo, nada. No, nada listo, de eso. Perfecto. ¿Va en pata a apagar la luz? Y en pantufla o en medias. Pero descalzo 100% no. Che, nos quedamos con pantufla. ¿Cómo se puede estar un 30% descalzo? De Simón Bolívar, nuestro querido operador en el día de hoy, 17 de septiembre. Cerramos el programa número 213, el que viene será nuestro día de suerte, porque es el 214 y 14 trae suerte. Tendremos el asado en vivo compartiéndolo con los programas del día martes con el operador que traiga a disposición la comisión de operadores que nos manda siempre un operador distinto, pero tan buena onda como el señor Simón Bolívar, que vino con nosotros no solo a declarar nuestra independencia, sino la de todos los que nos están escuchando. Yo tardo muchísimo en prepararme desde la mañana. Antes, hace muy poco tiempo, era me despertaba y salía, no importaba nada. Cuando tengo que salir me despierto y salgo. Pero cuando no tengo que salir, tardo bocha, creo que 5 horas, 6 horas es la preparación. Yo pongo el despertador 5 y 25 y 5 y 45 estoy sentado en el coche. 20 minutos sí. Ya no hago nada más que cambiarme para poder salir. Sí. Me lavo, me orino. Si hay una cacona, hay cacona. Ahí te salgo el 43. Chicos, despídanse porque se viene primer canción en inglés del karaoke. Sí. Don't Stop Me Now, de Queen. Un tema que nos pone de muy buen humor y que espero que les dé un buen augurio para el fin de semana. El sábado 19 de septiembre, 22 horas, agrupación Martín Fierro, La Primavera, Bullicio. A las 21 horas también tienen acá en el Leopoldo Marechal, va a estar tocando Pucky Maida con Carlos Sánchez Trío. Que son Manuel Moreira en Capital, tenemos de todo. De Boca, el arquero de Boca, el ¿cuál? Que hacía los pajaritos, no. Todo ese. O sea, hay mucho, empiezan a venir las fiestas de fin de año, empecemos ya a juntarnos. Pero ¿cuál es la primera fiesta que viene, Johnny, el martes? ¿Cuál es la primera, la que abre las fiestas del año? El martes. ¿Cuándo? La del martes. Sí, pero ¿qué es? El martes. Decí lo que es. El primer día hábil de la primavera. Sí. El verdadero. Claro. Es el verdadero. Primer día hábil de la primavera. Sí, sí, sí. Vos cuando te dice el médico, tenés 7 días para recuperarte, ¿contás del día que te lo está diciendo o ese día no sirve ya? No, yo lo doy como perdido. Yo arranco al otro día. ¿Al son 8. Es el otro. Son 8. Son 8. Ah, empezás a la noche. Empieza a sonar Queen. Escucha el tema. Despídase usted que no va a cantar. O puede hacernos. Hágalo, cántelo. Díselo. Y así se despide la Copa Derramada con el coro de Hipoacúsicos de Lomas de Zamora. ¡Stop me! Cantando. ¡Stop me! En el inglés del Bajo Londres. ¡Pogo, pogo! Freddie Mercury, cinturón negro. Y así se despide la Copa Derramada hasta el próximo martes a las 7 de la tarde en esta su FM Moreno. Pasen la lindo, disfruten y arranquen con mucha alegría la proximidad del fin de semana. Pasen la lindo, los dejamos con el coro. Chao.